Ya nunca podremos sacarla. ¿Tanta certeza tienes? Nunca se puede, es lo que siempre dices. Lo que te digo no escuchas. Maestro, mover rocas es una cosa, esto es totalmente diferente. No, diferente no, tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no intentos, hazlo, déjalo, no hay intentos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes en este espacio llamado Arca. Esto con lo que empezamos, bueno, pues es un audio de ese universo tan famoso que todos nosotros o muchos de nosotros conocemos, de el universo Star Wars en el Imperio Contraataca. Me parece que es este diálogo que acabamos de escuchar en la entrada del programa. El día de hoy tengo a los expertos y unos invitados que me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo, porque realmente pues, son los que saben un poquito más acerca de este universo que vamos a estar platicando y que nos van a estar comentando ellos acerca de Star Wars. Está con nosotros mi buen amigo Rodo, que ya todos ustedes conocen. Si cualquier cosa de los juegos de rol, él tiene la culpa. Un saludo a todos tus reclusos, nuevamente un placer estar aquí en tu programa. También está con nosotros mi buen compañero, hermano y amigo, Sigurd. ¿Cómo estás, Sigurd? Bien, saludos, ¿cómo estamos? Y por supuesto está también conmigo mi compañero de Escalofrío, que también es un fiel admirador de toda la ciencia ficción, incluyendo Star Wars y Isaac Asimov. Claro que sí, Uriel. ¿Cómo estás, Humbert? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Ya listo? Todo listo. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar comentando un poquito acerca de George Lucas, creador de este universo tan vasto, tan grande. He visto muchísimas cosas acerca de Star Wars. Realmente, desde 1977, que salió la película, hasta el momento se han ido creando y expandiendo el universo de Star Wars extremadamente grande. No acabas nunca de conocer cada rincón y cada personaje de esta trilogía, que fue la primera. Después salió otra que yo no entiendo, ahorita nos van a explicar ustedes la historia completa, porque no entiendo, es una precuela, es lo que se dice en cuanto al cine, ¿no? Entonces nos van a explicar cómo está esa historia, porque realmente no sé para dónde jalar, y lo nuevo que viene, que esperemos, que todo el mundo ya tiene miedo acerca de esa película de el episodio 7. Resulta que nuestro buen amigo George Lucas, su nombre correcto o completo es George Walton Lucas Jr. Nació un 14 de mayo de 1944 y además pues se ha dado a conocer por esta trilogía. Pero también hizo muchas películas, ¿no? Famosas, ¿no? Así es, creo que está la de THX, que precisamente de ahí luego él toma a manera como de homenaje para bautizar el sonido que crea su misma compañía, ¿no? Efectivamente, THX. Oh, mira, Rodo, sí estudiaste, Me vine preparado. Sí, y bueno, también Indiana Jones tiene algo que ver el señor George Lucas. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué hizo en Indiana Jones? ¿Qué hizo en Indiana Jones? Produjo, ¿no? Produce y ayuda con la que es el, ¿cómo le dicen? El argumento. El argumento de la película, ¿no? Recibió muchos premios a partir de 1977, que sale Star Wars, como la conocemos ahora es el episodio 4, Una Nueva Esperanza, pero muchos ciertamente la conocemos simplemente como La Guerra de las Galaxias o Star Wars, que fue la primera en su tiempo. Revolucionó mucho los efectos especiales, me parece que antes de la película él construye o instituye más bien un negocio de efectos especiales justamente que se va a dedicar a hacer exclusivamente los efectos de Star Wars Episodio 4. Y de ahí gana múltiples premios, Globos de Oro, fue nominado a premios Oscar también por su trabajo en distintas películas, incluyendo Star Wars, Indiana Jones y Fuego en el Cuerpo. Fue también una de sus películas en 1981. Además ha escrito varias también, o sea, tiene argumentos y guiones el señor George Lucas. No fue nada más Star Wars lo que creó, fueron muchísimas películas que ayudó a producir, y los argumentos también han sido algo muy muy marcado para él. Por ejemplo, en Parque Jurásico su compañía hizo también, contribuyó a los efectos visuales y sonoros de esta película 1 y 2, me parece, que fue el señor George Lucas. Muy bien, ¿por qué les gusta Star Wars? ¿Qué es lo que tiene Star Wars que les gusta? Bueno, yo creo que como toda gran historia o gran saga, sabe reunir primero una buena historia. Es decir, te genera toda una, si lo queremos ver en un sentido shakespeariano, toda una tragedia. Ajá. Y igual, como toda buena obra de Shakespeare, es entre familia, ¿no? Entonces, sí, donde resulta que en un principio no lo sabemos, hasta que vemos el episodio 5, El Imperio Contraataca, donde Darth Vader, que es el villano a vencer en esa trilogía original, es padre del protagonista o del héroe de dicha película, ¿no? Oye, me parece así como el Homero, ¿no? Cuando va saliendo del cine. ¿Quién iba a pensar que Darth Vader era el papá por favor, hombre, ya nos arruinaste. Ya les arruiné para todos aquellos que han vivido dentro de una roca, escondidos en una isla desierta durante los últimos 40 años. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, esa es la parte que genera, ¿no? Ese conflicto familiar. Ajá. Más adelante, bueno, se sabe que obviamente Luke no es el único miembro de la familia Skywalker que sigue vivo, bla, bla, bla, bla. Todo lo que recordamos de esa primera trilogía. Y eso por un lado la historia. Segundo, obviamente, que tiene que ver con esa historia, y lo platicamos ahorita que acabo de mencionarlo, son los personajes. Los personajes son entrañables, tan entrañables que, por ejemplo, un personaje como Han Solo, que no es el héroe tal cual quien lleva el peso de la película, muchas veces opaca totalmente a Luke Skywalker, sí, o en este bastante. Caso al actor que es Mark Hamill, lo opaca bastante. Entonces, yo recuerdo que muchas veces, inclusive cuando uno era niñito, más bien uno se peleaba por ser Han Solo que por ser Luke Skywalker. Ajá. A pesar de que Luke Skywalker era la Jedi y traía la espada de láser, yo creo que eso era lo único que tal vez... Ya después el Chewbacca, ¿no? Si no podía ser... Creo que eso llamaba más la atención que Luke Skywalker. Luke Skywalker nada más era el lightsaber. Claro. Y fuera de ahí no había nada, ¿no? En cambio Han Solo, pues, wow, ¿cuánto llamaba? Es que, como así agregando esto, lo que hace Han Solo es un personaje real, porque es el rebelde, el que todo mundo quiere... quería llegar a ser. Claro. Luke es, digamos, el bueno, el que siempre va a ser, el que va a rescatar a la princesa, por así mencionarlo. Sí. Y ni lo digas, porque te voy a decir, es el príncipe de Disney, no manches. Ya casi va a ser, ¿no? Sí, casi va a ser. Pero mencionando lo que dice Rodo, o sea, Han Solo es ese personaje que realmente dice ser real. Claro. Que es ese rebelde, ese que tú quieres ser, ese que si lo comparas con una persona, y más también en ese tiempo, es el que tenía su Harley. Sí, claro. Tenía su chamarra de cuero, el que hacía todo lo que quisiera hacer, el que las reglas les importaba un cacahuate, pero siempre salía con el suyo. Y se quedaba con la chica, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso era lo interesante, ¿no? Ver el duelo de con quién se iba a quedar la chica, ¿no? Cuando todavía no sabíamos qué relación había entre esos tres personajes principales, ya la que nos tenía escondida y preparada George Lucas. Entonces decías, bueno, ¿quién de los dos se va a quedar con la princesa Leia, no? ¿Se va a quedar Han Solo, el chico malo, el chico rudo? ¿O se va a quedar Luke Skywalker, que es el chico bueno, el noble? El ñoño. El que va por el librito, exactamente, ¿no? Sí, era el ñoño, realmente. Entonces, eso es lo de los personajes. Y por último, yo diría que a mí lo que me llamó la atención de Star Wars es que toda esa historia, George Lucas tuvo la magia y la visión de llevarla totalmente de manera correcta en un sentido visual. Es decir, transportar toda esa historia en el cine y hacernos sentir todo eso mediante una pantalla, yo siento que fue el acierto principal. Ajá, ¿por qué nos gusta Star Wars, Humberto? No, o sea, a mí me gusta mucho por la mística, ¿no? Más que nada, lo que manejan de la fuerza, el hecho que te ponen ahí mucho con Yoda de creer en ti, tú tienes que pensar que puedes hacerlo y lo vas a lograr, ¿no? Claro, ahí hay una pequeña diferencia que tienes que ser principalmente de una cierta familia, o tener ciertas capacidades de nacimiento para poder lograrlo, pero sin embargo es una mística de control de uno mismo, más que nada de aceptación, es el control de uno mismo. Claro. Muy bien, ¿cómo empieza todo este universo de Star Wars en el episodio 4, que ahora se le denomina Una Nueva Esperanza? Podemos ver esa historia que al principio no sabemos de qué onda, ¿no? Empieza con que atraparon a la princesa, no sabemos de qué, por qué, quién es, de qué, nada más aparece Darth Vader, por la música, el vestuario, sabes que es el más malo de los malos, ¿cierto? Correcto. Posteriormente, conforme va avanzando la historia, ya nos vamos enterando de más cosas. Pregunta. Para mí, o sea, yo que no soy tan fanático de Star Wars, yo veo episodio 4, Una Nueva Esperanza, y la película tiene principio y fin. Es decir, si no hubiera habido otra parte, el Imperio Contraataca, el regreso del Jedi, esa película sola hubiera podido ser una película única. Así es. En sí, como uno lo vería, digamos, si las ve las películas por separado, y en este caso, como tú bien mencionas, el episodio 4, tiene un principio y un fin, porque es una lucha entre buenos y malos, que como tú bien dices al principio, no saben quién es el bueno, quién es el malo, por qué los persiguen, o qué es lo que esconden, cuáles son los supuestos planos que lleva el robot guardados, etc., ¿no? Así es. Entonces, ya al final se da cuenta que los planos son para la Estrella de la Muerte, sucede todo lo que acontece en esa batalla, y en teoría, los rebeldes, como se les conoce, o aprendemos que los que veríamos nosotros como buenos son los rebeldes, tienen su victoria ante el Imperio y puede terminar como en un final feliz. De hecho, como termina, con su música inclusive así de fanfarrias y todo este tipo de una cosas. Una ceremonia, ¿no?, de que ganaron. Exacto, inclusive premiación como en la primaria, ¿no? Te ponen tu medallita, sí, y todo eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, da a entender eso. Tal vez el único hincapié que nos queda es Darth Vader, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con él? Sí, porque sale volando y no se ve si se mueve o explota. Ya sabe, o si se quedó perdido en el espacio, no se sabe nada, ¿no? Exactamente. Pero yo siento que, como te comentaba poquito antes de que llegara aquí a la celda, yo siento que George Lucas lo utilizó como una especie de prueba ese episodio 4. Uh-huh. Como que dijo, si no pega mi película o no pega mi historia, no me quedé mal, porque es una historia que bien puedes ver de principio a fin y le entiendes, y tiene, como tú bien dices, Uriel, una conclusión. Así es. Sin embargo, dejó ese pequeño cabito suelto de Darth Vader vivo para decir, bueno, si puedo seguir produciendo películas y pensar en una historia más grande, pues tengo la oportunidad de hacerla, ¿no? Claro. Yo siento que por eso es que la historia se puede interpretar de dos maneras, como una historia individual o como parte de una trilogía. De una trilogía. Y ahora resulta que es la mitad de la historia. Sí, hasta donde llevamos resulta que eran 3 de 6. De 6, ajá. Y después, para los que vengan ahora. Sí, para el doctor no veo lo que falta, ¿no? ¿Cómo unimos esos pequeños cabitos que de repente están un poco como sueltos en la historia? El Imperio Contraataca, si no mal recuerdo, termina en que le mocharon la mano a Luke Skywalker. Se la van a hacer robótica, es biónico. Muy buena tecnología, porque se ve igual a una mano normal. Padrísimo, ¿no? Parece que nunca le pasó nada. Exacto. Pero ahí está. Y el regreso del Jedi empieza en una parte de la historia totalmente alejada de ese final. ¿Cómo enlazamos esas dos? Bueno, no sé qué opina Sigurd, creo que Sigurd también sabe un poquito de esto, pero a ver ahorita qué nos dice él. Yo lo que sé es, George Lucas lo que hace es, tenía esta idea de volver a meter a Jabba the Hutt desde un principio. Okay. Por eso digamos que en las nuevas, o las 20.000 versiones que ha sacado, que le va arreglando y metiendo y quitando y poniendo, en todo eso Por eso en el episodio 4 sale Jabba the Hutt. Porque él ya lo tenía contemplado desde ese episodio. Está la famosísima escena que muchos fans se quejan de que el Han Solo se ve bien falso cuando pasa arriba de la cola de Jabba the Hutt cuando se encuentra ahí en Mos Eisley, etc. Entonces dicen que él quería mostrar a Jabba the Hutt desde un principio. Sin embargo, no encontró dónde acomodarlo. Y él se da cuenta que lo puede utilizar al principio del episodio 6. Que es con este rescate de Han Solo y todo esto. Sí, sí. Y aparte, también se dice que hay un argumento que estuvo guardado que después se soltó a manera de novela con... Ay, ahorita se me fue el nombre del escritor. Pero que es bajo la supervisión de George Lucas, que es las famosas Sombras del Imperio. El Imperio, ajá, sí, sí. Que este de Shadows of the Empire, bueno, en inglés, es el videojuego que todo el mundo conoció en el Nintendo 64. Ajá. Uno de los mejores juegos de esa consola y a todo el mundo le gustó, etc. Y que nos narra la historia de, si no me equivoco, es Dash Reznar o Rentar o algo así, que va a tratar de rescatar Han Solo de las manos de Boba Fett antes de que llegue a Jabba the Hutt. Entonces, esa historia nos conecta perfectamente el episodio 5 y el 6, pero si se la quitas, da ese brinco que tú bien mencionas, ¿no? Que termina con una alianza rebelde en una... con un Luke convaleciente que se va recuperando de su duelo contra Darth Vader, y de repente ¡pum! Ya vamos en que llega Luke Skywalker, inclusive llega Luke Skywalker con un aparente entrenamiento Jedi terminado. Sí, efectivamente, o sea, él ya llega acá con su túnica y todo, de que ya parece que se graduó. Sí, que es la parte... Sí, que es la parte que a lo mejor es... No se muestra que es, como dicen, el entrenamiento de este Luke ya completo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le enseña Yoda? Así es. Ya Yoda en sus últimos momentos. Sí, ya sí. No es el Yoda que se conoció en el episodio 4 y mucho menos en las primeras películas que están sacando. Bueno, que sacaron el episodio 1, 2 y 3, ¿no? Así es. Entonces, al parecer, esa parte de que se ve el brinco, yo más que nada lo veo como que ya si tuvo un entrenamiento con Luke Skywalker. Ajá. No se quería volver a ver ese entrenamiento. Entonces, al momento de que ya sale y va a rescatar a Han Solo, ya te ponen un Jedi completo. Uh-huh. Un Jedi que ya tiene su sable, ya lo construyó. Nunca, no se ve cómo no lo se ve, construye. No se ve la receta. Que es parecido al que tenía anteriormente, nada más que ya no es azul. ¿Verdad? Así es. Ahora es verde. Ya, pues es verde. ¿Por qué? Porque ya es un Jedi completo. Claro. Entonces, esa parte, ese brinco, como también lo menciona Rodo, que hay una historia en medio, que fue la que faltó, a lo mejor no se le dio tanta importancia como se le debió de haber dado, mas sin embargo no te corta la secuencia que lleva la historia. No, o sea, estaba perfectamente bien lineal la historia, pero sí como que yo siento que falta ahí una parte, así ¿no? Es. Porque no vimos ni cómo va la princesa, se inmiscuye con Jabba the Hutt, ni Lando tampoco, o sea, termina en que todos muy mal, porque ya se llevaron a Han Solo, ya lo agarraron, ¿no? Y en el regreso del Jedi, ya empieza con Leia, Pero en medio falta la del Imperio Contraataca, ¿no? Sí, no, bueno, el Imperio Contraataca termina en esa parte, y posteriormente el regreso del Jedi ya entra en así de lleno. Y las escenas donde él está con Yoda en un planeta medio verde, que según lo está entrenando, ese es en el Imperio Contraataca, ¿no? Que es su entrenamiento Jedi. Sí, porque lo tiene incompleto, que es cuando va a la ciudad las nubes para rescatar a Han Solo. Cierto. Es verdad, lo dejé incompleto. Y es cuando dice, no te vayas porque vas a dejar tu entrenamiento incompleto y no estás preparado. Exacto. A veces es una pregunta. Según aquí, Yoda es el más sabio de los sabios. Sí. Es el más pro de los pros de los Jedis. Y entonces, ¿cómo es que se equivocó y le dice, si te vas, todo va a valer quesadilla? No valió quesadilla. No, lo que pasa es que... Sí le dice. Sí, el miedo que ellos tienen... Quesadilla no. Quesadilla no, pero... El miedo que ellos tienen es, obviamente por lo que se ve al final de esa película, es que tienen miedo de que otro Skywalker vaya a caer igual. Pasó lo mismo en las primeras películas con Anakin. Exacto, que nunca terminó, por así decirlo, tal cual, entre comillas, su entrenamiento, porque algo que siempre frustró a Darth Vader, y que lo sabemos ya que vimos las otras películas, era que nunca llegó a ser un maestro, nunca tuvo un discípulo. Sí, nunca, ni como Jedi ni como Sith. Así es. como Jedi nunca salió el título de maestro, como Sith tampoco salió el título tal cual como maestro, y él era lo que tanto que ansiaba en Luke. Él quería tener por fin a su discípulo. Y qué mejor, pues, que tu misma progenie, ¿no? Ok. ¿En qué punto exacto empieza la historia? Porque no empieza en el episodio 4. O sea, el episodio 4, el episodio 4, faltan tres episodios. ¿Sí empieza en la amenaza fantasma? ¿Sí empieza en la historia o hay una historia antes? Hay historia anterior, sí, dentro del famoso, como se le conoce, universo expandido. Es decir, donde se explica todo lo que obviamente no podía entrar en las películas. Entonces dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con novelas, con cómics, a lo mejor animaciones, etcétera, ¿no? Sí. Algunas muy buenas como la saga de los clones, la guerra de los clones, la, los la primera que salió de Cartoon Network, la que era, digamos, animación tradicional. Sí, era sí. Muy bueno. El parche animado de Star Wars. Exacto. Y era un parche muy bien hecho. Era a lo mejor lo que nosotros necesitábamos. No metieron una película, sino metieron un parche. Como en como a lo mejor, como en Matrix, como ¿no? En Animatrix. La serie de Matrix lleva uno de Animatrix antes de la historia. Correcto. Y entonces, yo llevaban algunas preguntas que tú tenías, ¿qué pasó con este? Yo siento que a lo mejor, exacto, hubiera funcionado eso en lo que tú dices del episodio 5 y 6, sin embargo todavía no se tenía tal vez la tecnología, el presupuesto, etcétera, para hacer una animación entre episodio 5, que es el Imperio Contraataca, y el episodio 6, que es el Retorno al Jedi, para poner eso que tú dices, cómo fue el que terminó Luke Skywalker, bla, bla. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿en dónde empieza la historia? La historia tal cual, digamos, que sabemos y tenemos conocimiento que George Lucas todavía tuvo injerencia en ello, porque ya sabemos que vendió ahora los derechos demasiado tarde para todos los que queríamos seguir con la vieja historia, pero bueno, es en el episodio 1, es decir, en la primera película. Lo demás se supone que en teoría lo sacan para explicarte, porque pues sería como intentar creer que el episodio 1 fue como el Big Bang del universo Star Wars y de ahí se creó todo. Claro. No, pues obviamente tiene que haber algo anterior a de dónde salieron esos personajes que ya eran personajes consumados, por así decirlo, en la línea temporal de Star Wars, como Qui-Gon Jinn, Darth Maul, el senador Palpatine, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que haber algo que te explicaran de dónde salieron. Sí. Sin embargo, nos vamos al sentido película, el universo Star Wars empieza en el episodio 1. En el episodio 1, la amenaza fantasma. Toda novela, todo personaje tiene un background. Sí. Entonces, al final de cuentas, no lo puedes sacar todo porque no te tiene el tiempo, no tienes las películas para sacarlo. Sin embargo, como dice Rodo, hay las novelas, están los cómics y todo esto, que te dan una explicación del porqué de los personajes. Te explican por qué Darth Sidious es como es, quién fue el maestro de Darth Sidious, a la vez quién fue el maestro de Darth Sidious, bueno, de Darth Sidious, que era Darth Plagueis, quién fue su maestro, y así se van hacia atrás. Te explican cómo antes eran los Sith, que eran como los Jedi, eran vastos. Sí, sí, sí. Tenían cada quien su maestro, su discípulo. Sí. Después cómo fue mermando toda esta parte. Entonces no puedes sacar todo en películas porque al final de cuentas pues, no acabas. No acaba. Sí, ese universo se hizo bastante tremendo. ¿Eso dónde lo puedo ver? ¿O qué es? ¿Novela? ¿Es cómic? ¿Es historia? ¿Es animación? ¿Qué es? Todo. Al final de cuentas son novelas, son cómics, son en internet puedes encontrar las historias. Ok. Están las páginas. Puedes buscar un personaje y te puede mostrar su background. Al final de cuentas el internet ahorita te ayuda para todo. Al final de cuentas, si quieres comprar las novelas, las puedes comprar. Okay. Los cómics, ahorita están saliendo nuevos cómics. Ajá, sí, todo este amplia gama de poder publicar las historias, pues, lo puedes encontrar. Ok. En el episodio 1, la amenaza fantasma, ahí empieza la historia. Tenemos un tipo de historia antes para explicar todos los cabitos así como sueltos. Y ahí empieza con ¿cómo encuentran a Anakin? Así ¿sí? es. ¿Qué opinas de los midichlorianos? Para mí, en lo personal, a pesar de que esa precuela, como dices tú, que dices, no sabes cómo decirlo, que son historias alternas, o es una precuela, sí, es que no entiendo. Es un prólogo, no sé. Si bien me gusta mucho en el sentido de que sigue siendo manejada por George Lucas y todo, la única de las pocas ideas que no me gustó para nada fue darle en la torre a esa cuestión, como bien decía... Mística. Correcto. Ese misticismo. El misticismo. Es eso de creer en ti, de que tengas tu fe. Claro. Manejarlo como una especie de religión, que inclusive ya ahorita en la época actual tenemos la religión de los Jedi y toda esta onda, ¿no? Les das en la torre. Es decir, no, resulta que tiene una explicación científica. Claro. Y entonces resulta que ahora ya no, no nada más es de que fueras de cierta familia o de cierto abolengo para tener a lo mejor esa capacidad por cuestión de afinidad, de conectarte con la fuerza, ¿no? Resulta que ahora es debes de tener cierto factor genético especial. Sí. Y a lo mejor, como puede ser para ser una familia, tú lo tienes y tu hermano no. O tú lo tienes y tu hijo no, y hasta tu nieto es donde vuelve a aparecer el factor. No, entonces, eso ya tantito, tú lo puedes replicar. Porque ya siendo una condición genética, tú puedes modificar genéticamente. Es como, te saco un suero, se lo inyecto a otro canino y ya lo convertí en Jedi. Y ¿no? Si nos ponemos en ese aspecto, a lo mejor, quién quita, y a lo mejor una teoría muy fumada que estamos sacando ahorita es algo que nos van a manejar en las nuevas películas, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿y dónde salieron los Sith? Pues resulta que clonaron midichlorianos de los anteriores. Ajá. Y de ahí hay nuevos Sith. Y por eso ahora aparecen Sith, cuando en teoría los Sith ya habían muerto, ya esa religión o esa forma de luchar había terminado, ¿no? Sí, y esta parte, como menciona Rodo, es decir, que le quita esa esencia que tenía la película. De hecho, desgraciadamente se tuvo que explicar. A lo mejor a muchos no les gustó, a otros sí. Pero eso es algo que a lo mejor tuvo que hacer para poder hacer que mucha gente creyera de dónde había salido. Entonces, claro. Si te acuerdas en la película, ¿cómo dice que se crea a este ser que iba a ser la nueva esperanza para todo el mundo? El que iba a traer el bien contra el mal y todo esto. Lo empieza Palpatine. Sí. Se lo explica a Anakin. Así es. Que su maestro, que manejaba toda esta parte de la fuerza, los midichlorianos, pudo crear un ente, una persona. Sin embargo, no te explican bien cómo es que llega a pasar todo esto, cómo es que él aprende. De hecho, esto lo pueden buscar las personas en internet. Sí, sí aparece. ¿Sí? ¿Quién es el papá de Anakin? Porque es una cuestión que a mí no me gustó. Ese es el detalle, que Anakin, al ponerlo como un elegido, o como nosotros lo conocemos después de Matrix, un Chosen One, entonces, en este caso, el elegido de traer el balance a la fuerza, es decir, de terminar con esa lucha entre Sith y Jedi, o entre mal y bien, es Anakin. Y por ende, como es un elegido, lo pone como una especie, inclusive se va volviendo a la onda de las religiones, se va como una especie de Jesucristo. Sí, donde fue concebido por obra y gracia de la misma fuerza que predomina en su enseñanza o en su doctrina que él enseña. Pregunta. No hubieras... Que esa parte está chido, ¿eh? O sea, esa parte está padre de la mística, ¿no? Que le ponen en la madre con los famosos midichlorianos, ¿no? Claro. Y a mí me hubiera gustado más que lo manejaran algo así muy parecido como lo que es el aura, ¿no? Ajá, sí. Que ajá. Es energía que tú irradias, pero de manera natural, ¿no? Entonces exacto. Tú dijeras, mira, es que esta serie de personas tienen un aura tan intensa que pues es 100 veces más grande que la de cualquier pueblerino. Sí, claro. ¿No? Entonces tú dices, ah, bueno, pues órale, es otra cosa. O pero es algo que enseñar a aprender a manejar esa aura. Pero es algo que tú ya traes. Sí. Que controlas, no es algo que te inyecta, ¿no? que es algo que has manejado mucho. Hablamos de Ki, hablamos de Cosmos. Así es. Ki es la expresión de Goku, ¿no? Exacto. Cosmos, los cabellos de Zodiac. Los chakras, en los el chakras. Caso de todo lo que es esta cuestión de hindú y todo esto. Se pregunta, ¿no hubiera quedado medianamente mejor el hecho de no mostrar a su mamá? Que a lo mejor dijeron, es que nos lo encontramos. Nos lo vinieron a dejar aquí en la puerta. Pudiera, ¿no? Pudiera. Porque así, realmente, honestamente, no es porque uno sea de otra situación. Pero es que al momento que su mamá dice, es que no sé de quién es. O sea, como que se me hace decir, bueno, obviamente sí sabe y no quiere decir, ¿no? Sí, sí, sí fue una guarapeta y sí, ya, ¿no? O sea, ni modo de decir. Ay, mijo, fuiste un error, ¿no? Pues no. Sí, ni vos de decirlo. Bueno, ¿no? pero también yo le veo una parte de uso porque es por la muerte de su mamá que él se vuelve más al lado oscuro. Claro. Pues es por la venganza que dice, ah, sí, pues ahora se los va a cargar. Y es más fácil explicar la falta de un padre a la falta de dos padres. Bueno, en eso tienes toda la razón. Es más fácil. Puede ser hijo del Espíritu Santo y de la de María, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo siento igual, eso yo concuerdo, la razón de la mamá es prácticamente justificar el cambio de Anakin Skywalker a Darth Vader. Es el brinco principal, es lo que le pone el caminito hacia el lado oscuro. ¿Por qué? Porque si ya bien sabemos que más adelante va a ser Padme quien va a generar ese brinco ya total al lado oscuro junto con la pérdida de sus hijos. Claro. Si bien quien lo inicia en el sendero del lado oscuro es la pérdida de su mamá. Es cuando por primera vez él muestra la ira tal cual, cuando empieza a matar a todos los Tusken Riders, a todos los moradores de las arenas, como les dicen en español latino. Sí. Y ese tipo de situaciones es el detonante. Entonces yo siento que la mamá, en un principio George Lucas ya la tenía predestinada a decir, ella va a ser quien va a ser la oportunidad de empezar a trabajar esa maldad o esa ira, ese odio que va a tener mi personaje, que es Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Pasa la amenaza fantasma. El episodio 2 se llama El ataque a los clones. Perfecto. ¿Y el tercero? La venganza de los Sith. La venganza de los Sith. En la venganza de los Sith, es donde es la explosión total para el episodio 4. Si no estoy equivocado, ¿no? Ahí podemos ver ya totalmente la maldad de Anakin, podemos ver al emperador como tal, y podemos ver a un Yoda bastante diferente, ¿no? Se me hace un poco exagerado, honestamente, ¿no? Que lo ves en bastoncito, como bien decía, de un momento así, y de repente saca su espada y tómala, ¿no? Sí, mejor que un ninja de esos de videojuegos, ¿no? Sí, mucho mejor, ¿no? Brinque, brinque, brinca. Termina su lucha, que para mí creo que estuvo mal ese final, esa lucha final. Creo que debió de haber sido al revés. Creo que el que debió de haberse escondido y no ganar debería de haber sido el emperador, no Yoda, en mi punto de vista, ¿no? Y termina la pelea y otra vez con su bastoncito que apenas si puede caminar. Pero lo que sí ahí se tenía que justificar, porque a partir de ese episodio Yoda se va, aparte de que empieza la masacre con los Jedi, porque se recluye cuando se exilia, ¿no? Es cuando se exilia. Entonces no puede haber ganado en ese sentido, porque si no, esa parte de la historia como que no hubiera encajado. Digo, sí se ve mal, porque ves una pelea con el Conde Dooku, que se puede más o menos ver el nivel que tiene con Palpatine, en este caso Darth Sidious. No es que sea igual, pero es muy parecido. ¿Por qué? Porque el maestro de Dooku fue Mace Windu y es de los mejores Jedi que ha tenido. Ajá. Al volverse del lado oscuro y volverse la mano derecha de Darth Sidious, todavía crece su nivel. Entonces estaban parejos. De hecho, también Sidious lo mantenía a distancia porque sabía que este momento lo podía traicionar. Claro. Entonces él prefiere apartarlo precisamente para esta parte porque sabe que es muy cabrón. Sí, sí, está. Entonces, y se ve luego en esa pelea de Yoda con él, con Palpatine. Digo, con Palpatine, con Conde Dooku, de que es como dices, que pelea y todo eso, ya que acaba la pelea, agarra su bastón, pues se ve bien, se ven íntegros los dos. Sí, sí, sí. Y lo comparas con la de Sirius y dices, pues es como que algo, una vacilada. Mas sin embargo, no puede ser de otra forma por cómo iba a ser la justificación de que él se fuera. A partir de ahí, del episodio 3, viene el episodio 4. ¿Hay algo que una de esas dos historias? Obviamente igual, nos vamos al universo expandido, etcétera, etcétera, porque en teoría se supone que pasan 17 años el episodio 3 y el episodio 4. Que Luke no se ve de 18 años. Obviamente que no, de 17 a 18 años no sabe. Ahí hay unas cremas bastante efectivas. Perfecto. Y luego aparte todos sabemos de cuando tuvo el accidente para el episodio, del episodio 4 al 5, porque mucha gente decía, algo se ve raro en Luke, Luke no se ve como tan joven o tan fresco como se veía en el episodio 4, y resulta que es que tuvo un accidente, tuvo una cicatriz en la cara, y por eso es que George Lucas igual vuelve a modificar la historia y viene esta parte donde el Tauntaun, que va sobre el Tauntaun y el hombre de las nieves lo ataca. ¿En la vida real sucedió el accidente de coche? Tiene un accidente de coche, si no me equivoco. Así es, Mark. Y entonces lo que hace George Lucas, dice, bueno, lo que tengo que hacer para no estarle tapando toda la cara todo el tiempo. Ajá. En ese entonces pues no tenían la tecnología como ahora, que van a revivir a Paul Walker y toda la onda para Rápidos y Furiosos 7, o lo revivieron según en la película. Pues lo que hacen es que utilizan el argumento para justificar la cicatriz que Luke se puede ver. Sí, la escena, incluso que es de las primeras, ¿no? Donde exacto. Está él anda investigando en el Tantam y lo ataca el hombre de las nieves, o ese hombre medio raro. Un extraterrestre raro ahí. Exactamente. Y que nosotros diríamos que es como un hombre de las nieves para nosotros. Así es. Y lo ataca, y curiosamente lo ataca en la cara, y hasta ese momento nunca se le ve la cara a Luke. Hasta el momento después de que lo ataca es cuando ya se le ve la cara, y entonces justificas que traiga su cara así, porque dices, bueno, lo atacó el monstruo, sí, ¿no? Sí, traía claro. Cascos, estaba cubierto para la nieve, para el frío. Sí, sí, para el frío. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo donde diríamos, pues esa parte no era tan canónica de las películas, ¿no? No, de la historia no, original, o sea, más bien, sino a la mera hora de tocada, ¿no? Ahora sí. Estuvo, exacto, si nos vamos a partes que salieron... digamos, al momento y quedaron para la posteridad, otra escena es, por ejemplo, la típica escena de Han y Leia cuando se está despidiendo, que lo van a congelar a Han. Uh-huh. El argumento original decía, la princesa Leia le dice, te amo, y Han Solo le tendría que responder, yo también, ajá. Sin embargo, Han Solo le propone a Kessner, que era Irving Kessner, que era el director de esa película, le propone y le dice, oye, y si mejor cambiamos el diálogo, porque Han Solo, yo ya que llevo haciendo el personaje durante este tiempo, no siento que responda algo así. Como que no es tan sencillo. No es, ¿no? Exacto, no es del personaje, él no es así. Eso a lo mejor lo respondería Luke Skywalker, pero yo soy Han Solo. Uh-huh. Entonces resulta que le cambian, y entonces dice la princesa Leia, te amo, y él le contesta, lo sé. Ya. Así para cerrar así como todo un gañén de los de ahora, de las traigo las muertas, ¿no? Las traigo muertas. Un Mauricio Garcés. El universo de Star Wars. En el episodio 6 se la revira, estamos de acuerdo. Sí. Cuando Han Solo dice te amo y ella le dice lo sé. Y ya se volvió una frase clásica sacada de algo que sucedió en ese momento, o sea que no estaba planeado en el argumento inicial. Ok. ¿Película favorita? Para ti, Rodo, de todas las de Star Wars. De todas las de Star Wars, al menos de las 6 que van hasta ahorita y que ajá, son para mí canon de Star Wars. Sí. El episodio contraataca. Digo, el Imperio contraataca, perdón. El Imperio contraataca. El Imperio contraataca. Porque, si bien de las primeras 3 me gustan mucho las 3, ajá, es decir, o de las últimas 3, según se ve en línea cronológica. Es un relajo eso. Exactamente. Star Wars o Una Nueva Esperanza tiene lo suyo. El Retorno del Jedi tiene lo suyo, pero el Imperio Contraataca yo siento que es la mejor, porque es donde vemos un final no clásico para las películas de ese entonces. Okay, es decir, no siempre ganan los buenos. Ajá. Sí. Todo, a todos les pasa algo. A Luke pierde una mano, sí, y se entera del spoiler que, bueno, me la corta, del, ¿no? Al inicio del programa, ¿no? Que Darth Vader era su papá, ¿no? Ya, ahora sí ya cuida eso, ¿no? Ahora sí ya cuida eso, sí, ya, para que no digan que ando esporreando ahí, sí, historias. Luego, el loco milenario nomás nunca puede ir a la velocidad de la luz, uh-huh, y no funciona ni nada. La Alianza Rebelde pierde su planeta de donde se había refugiado, que es Hoth, uh-huh, en un principio, y prácticamente no encuentra forma de devolver ese ataque, claro, al Imperio. Al Imperio. A C-3PO lo destruyen, sí, lo despedazan, pues, lo tienen que volver a armar. El supuesto amigo de ellos, o de Han Solo, que es Lando Calrissian, lo termina traicionando y vendiendo ante el Imperio. Así es. A Han Solo se lo terminan haciendo carbonita, se lo lleva para Boba Fett, para llevar después. Es decir, todos los buenos, todo lo que peor que les pueda pasar, les pasa. En el Imperio. En el Imperio contraataca. Y aparte, yo siento que, dándole yo al spoiler, esa parte que dije de Luke, yo soy tu padre, o sea, esa es una línea clásica, es decir, se la puedes decir a cualquier persona, por eso decía que no es spoiler, porque salvo que haya vivido una isla oculta de los últimos 40 años, no la van a saber. Está en Toy Story. Si yo salgo a cualquier persona y le digo en la calle, Luke, yo soy tu padre, me va a entender de qué le estoy diciendo, o sea, va a saber que es una referencia a Star Wars. Ajá, sí, claro. Entonces yo siento que eso fue el por qué me gusta tanto el Imperio Contraataca, a pesar de que es una pelea ya a nivel igual en el sentido del lightsaber. Okay. La de Obi-Wan contra Darth Vader, si bien era la primera pelea, pues bueno, Obi-Wan no iba a poder andar dando 20.000 volteretas, que si bien Luke no las da, ya se ve una pelea más ágil. Claro. Se ve una pelea donde Darth Vader empieza a utilizar todos los elementos de la fuerza, como aventarle cosas, mover objetos, etcétera. Y entonces eso todavía lo vuelve más emocionante esa película, ¿no? Todo lo nuevo que presenta. Inclusive me acuerdo que hay un detalle que me encanta muy mucho de Darth Vader de esa película, es que sus foquitos prenden. Sí, sí, en sí. En la número 4, sí, no prenden los foquitos. Ajá. Y en la 5 ya le prenden sus foquitos y su máscara es como ya pulida, ya es brillante, ya no es opaca. Ya no es opaca. Entonces se ve todavía más amenazante esa Darth Vader. Yo estoy de acuerdo con todo, es la de las mejores y es la que impulsa a que se genere más fanatismo. Ajá. Así como dice de esa frase, todo lo que tiene que ver con Star Wars se eleva, ya sea cómics, ya sea muñecos, ya sea todo. En ese punto es cuando más crece y es cuando te da la oportunidad o le da la oportunidad a George Lucas de generar la siguiente película y poder ver posteriormente o sacar más películas, claro. Que fue el caso que se dio. Pero es el punto, digamos, la cúspide de esa película. De la historia. Exactamente. Es el clímax más alto de la historia. No, yo coincido totalmente. Sí. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, exactamente. Porque es un punto donde no esperas el final. Ajá. Si todo fuera feliz, pero hay como que quedas de, sí, ya le pusieron en la torre a todos. Y ahora, y te dejan picado para la siguiente película. Entonces en la siguiente tú dices, a ver, ¿y esto es cómo se van a recuperar, ¿no? Sí. Y a lo mejor es más la intriga, dice que lo que creo más fanatismo, porque tardaron creo que 3 años entre cada película. Así es. Para esperar a ver qué iban a hacer, ¿no? Y el retorno del Jedi, tú automáticamente el nombre te dice, ya van a llegar a ponerse ahora sí, pero bien los macanazos. Sí, efectivamente. Sí, te dejan picado para la tercera, ajá, sin necesidad de dejar batallas a la mitad. Sí, exactamente. Ni pienso que hasta cosas eso de Darth Vader más luce, ¿no? Porque como dices, usa gala de tanto de la fuerza como de su inteligencia para partir queso, pero sí. Ese terror psicológico, ¿no? Que tanto ataca a Darth Vader, ¿no? Sí, no. O sea, Darth Vader es una figura icónica. En cuestión de maldad, en cuestión de miedo, porque es totalmente negro, nunca le ves el rostro, esa respiración tan clásica también de toda la ciencia ficción, hacen del personaje una maraña de situaciones negativas que pueda tener un personaje villano de cualquier historia. Y es que si te das cuenta, el traje es como si estuvieras viendo a la muerte. Sí, claro. La capucha, ajá, la cuenca de los ojos, porque no tiene ojos, es no la cuenca. Así es. Y la parte de la boca que serían los dientes, uh-huh, no tendría que sea la calavera, es esa parte. Entonces, uh-huh, ya realmente la maldad, pues es la muerte. Es la muerte del señor Darth Vader. Explíquenme la República, explíquenme el Imperio y explíquenme los rebeldes. Sí, en teoría, según igual los cánones de Star Wars y el universo expandido, etcétera, supone que hay diferentes eras, por así decirlo, así como con nosotros, ¿no? Que hubo que la época de independencia y que la reforma y que la revolución y luego el presidencialismo y la... Y ahora estamos en el despeñadero, según dicen, ¿no? Entonces, el imperialismo, ¿no? El despeñadero. Bueno, el detalle es que igual hay situaciones donde está la época de la vieja república. Así es. Está la época donde está el imperio, o lo que es la caída de la república, transición al imperio. Luego está la época de los rebeldes, o de la rebelión, como se le conoce, la época de la rebelión. Y después vendría ya la época de la nueva república, donde ya se supone que va a estar situada esta película que van a sacar ahora en diciembre, El despertar de la fuerza, sí. Entonces, en ese aspecto, esas son como las eras que van manejando. Cada era tiene su razón de ser en el sentido para estructurar a las eras que van en medio, que prácticamente son las de la película. Nosotros las eras que vemos en la película es el final de la vieja república, ajá, el imperio, la rebelión, exacto, el imperio, digamos, va empatado o va sucediendo al mismo tiempo que la rebelión, y lo que es el inicio de lo que sería la nueva república. Pero en sí, básicamente, las historias que nos ponen son las del medio, es decir, básicamente imperio con su rebelión. O sea, ¿qué pasó o qué tuvieron que hacer para tirar esa tiranía que estaba supuestamente en el universo de Star Wars? Esta historia completa de Star Wars, este universo de Star Wars, sucede en una galaxia muy lejana, ¿no? O sea, es una galaxia. La película te dice muy lejana. No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿No involucran otra galaxia? ¿O no involucran el universo? No, porque hubieran puesto en unas galaxias muy lejanas. Exacto. Y es que aparte es un universo del cual también hay partes que no tienen conocimiento. Que posteriormente, en novelas más adelante, vienen seres biomecánicos, si no mal recuerdo. Ajá. Sí, más. No, no tan mecánicos. Biotecnología, madre. Es biotecnología. ¿Cuál vienen? A partir de un... ¿Pero vienen de dónde? Es, del universo no conocido. Exacto. Ellos en Star Wars le dicen el Outer Rim, que es como... Si nosotros viéramos casi casi como en una Tierra de antes de que dijéramos que la Tierra era redonda, si lo viéramos en un mapa, pues la Tierra era plana, era una forma ovalada y en las orillas estaba donde se caía y nadie sabía qué había ahí. Okay. Y decía que ahí se caían los barcos, se perdían y era la nada. Ajá. En el universo de Star Wars, haz de cuenta que es la misma situación. Se ve la galaxia, se ven los planetas del núcleo, es decir, donde están los planetas principales. Por ejemplo, ahí está Coruscant, todo ese tipo de planetas. Conforme te empiezas a alejar del núcleo, vas a ir encontrando planetas no tan conocidos, pero sí habitables o habitados, como es el caso de Genosha, por ejemplo, que, o Genosha, no me acuerdo cómo se llama, la que sale en el episodio 2. Dagobah, exacto, Hoth, obviamente Dantooine, tanto uno que destruyen como el hogar de Luke Skywalker y compañía, hasta llegar a los límites ya de esa galaxia, del universo, como dice Sigur, conocido. Después viene, digamos, lo que no está explorado, donde ya no ha ido la gente. O no está registrado. Exacto. O no está registrado. Entonces, verdaderamente, este universo Star Wars es increíblemente infinito. Puede llegar un escritor y decir, existe un planeta, ¿no? Titino, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Claro, que eso lo podría decir sin salir de la galaxia, ¿eh? Claro. Pues eso lo podría decir sin salir de la galaxia. Si tú te enfocas a una galaxia, ¿cómo se llama la galaxia? Millones de planetas. ¿Dónde sucede todo eso? En la Vía Láctea, pero es del otro lado, donde no estamos. Es en la parte de frente. Oye, es el segundo piso de la galaxia. Es el segundo piso de la galaxia, exacto. No tiene nombre, galaxia solamente. Ah, ¿no? Es una galaxia. Una galaxia. Muy, muy lejana. Hace mucho tiempo. ¿Personaje favorito de toda el universo Star Wars? R2-D2. Artudito. ¿Por qué? Artudito. Obviamente es el que sigue saliendo y va a seguir saliendo. Es el personaje icónico, es eterno, de droides. ¿Por qué? Porque siempre está ahí, en las buenas y en las malas. ¿Ayuda o no ayuda? O sea, al final de cuentas es el personaje no cómico, pero es el que te saca una sonrisa, es el que saca un alivio de ya los ayudó, los va a ayudar, o ya le pasó algo y dices, ¿quién los va a ayudar? Uh-huh. Digamos, es, para mi punto de vista, de los mejores personajes que ha hecho Star Wars. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al ser una máquina, pero es un ente vivo. Claro. Ya, es, inteligencia artificial, a lo mejor. Sí, pero ya está vivo, porque en las películas posteriores, antes, en la primera, hablando de la sexta, digo, en la cuarta, una nueva esperanza. Una nueva esperanza. se comunicaba a través de una pantallita. Y ya cuando Luke lo tenía en su X-Wing, pues ahí se veía. Pues si te das cuenta, en las demás, cuando empieza ese contacto, ya no necesita de esa computadora, él lo entiende. Sí, sí, claro. Entonces, esa afinidad que llega a tener con los personajes, lo mismo le pasa con Anakin. O sea, él lo crea. Al final de cuentas, ahí se ve que ya no necesita de la computadora para entender qué es lo que quiere. O que a qué se refiere cuando hace un sonidito. Dice, claro. Ya casi sí, ya sé, Arthur. O sea, perdón, no, es que lo que iba yo a decir, o sea, él se comunica su habla y sus sentimientos. Porque hay escenas donde mencionan algo y él, para decir estoy triste, hace un sonidito, ¿no? O sea, es una manera de comunicación, solo eso es como soniditos. Sí, no, y exacto, haciendo una acotación a lo que dice Sigur, exacto, es un personaje que es inanimado y le das esa animación que lo vuelve una persona de carne y hueso, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y entonces, como tú dices, si está triste, pues se agacha tantito, va bajando el sonidito de su silbidito. Inclusive hasta como el rotorcito como lentecito que él trae. Es como un ojo, ¿no? Exacto, lo baja también. Entonces es como un perrito, o sea, como si fuera un perrito. Entonces como una mascota, tú entiendes cuando tu perrito está enfermo, cuando está triste, cuando está contento, etcétera. Y es lo mismo. Y es como dirían, como dice bien Sigur, es la unidad de soporte o el personaje de soporte, que sin él no harían muchas cosas. Claro. Así nada más un detalle para que no se le van a dejar ver todos los fans aquí bien hardcore acá, asesinos. No, obviamente a lo mejor se oyó mal o yo oí mal, no lo crea Anakin Skywalker. No, no, él sí, se lo encuentra en, ¿cómo se llama? En la nave. ¿Qué hace eso? Sí, hace el Sacitripio. Él se lo encuentra en la nave donde escapan de Naboo. Ajá, así es. Y desde ahí, él empieza a hacer algo por salvar a los demás. Por ejemplo, si no arregla el escudo reflector, que es lo que termina haciendo, sí, nos hubieran muerto y entonces no hubiera habido ni Anakin, ni Obi-Wan, ni nadie, porque ya se hubieran muerto ahí en el espacio. Lo arregla. Por ejemplo, en el caso de cuando yo decía el episodio 5 que todo les va mal, arregla el precursor del viaje en el tiempo, bueno, del viaje a la velocidad de la luz, y se logran escapar justo cuando Darth Vader ya se está saboreando de que va a tener a Luke Skywalker, y entonces, ¡pum! Sí, sí, se van. Entonces hay esos detallitos donde sin él no hubiera habido eso. Padme igual creo que la van a quemar o la van a fundir en el ataque de los clones, en la fábrica. Así esta es. Ajá, igual sí, la sí, alcanza a cerrar. Así justo es, antes de que le caiga. Lo salva en Una Nueva Esperanza, ¿no? Cuando los quieren aplastar. Ah, la clásica escena del basurero. El basurero los van a aplastar, exacto, y él logra detener, ¿no? Las paredes. Sí, esa escena que igual, por ejemplo, haciendo también eso, se volvió tan clásica que un video de los Cardigans, Erase and Rewind, utilizan esa misma onda donde se va tronando los instrumentos, tratan de poner los micrófonos para detener las paredes y todo, y es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Personaje favorito de todo Star Wars? Muy difícil, pero me quedo con Han Solo. ¿Con Han Solo? ¿Por qué Han Solo? Fíjate, no es un Jedi, un Sith, o no es algo del universo místico. Uh-huh. Sin embargo, volvemos a lo mismo que platicábamos hace ratito. Se gana el protagonismo al no ser protagonista. Claro. Todos querían ser como Han Solo. Yo me acuerdo que igual yo siempre que jugábamos, mi hermano y yo era el Han Solo, ¿no? Porque es como nuestro wannabe, lo que queremos ser. El cuate que es galancín, que trae a las muchachas, pero a la vez hace lo que quiere, tiene su carro, como bien hacía Sigur la referencia. Bueno, tengo mi moto, en este caso pues tengo el Halcón Milenario, que si bien es una nave vieja, es una nave clásica, es la más rápida del universo de Star Wars, y simplemente él, sin necesidad de tener la fuerza o de tener una lightsaber, puede hacerle frente a los mismos enemigos que le hace Luke Skywalker, inclusive salir mejor parado muchas veces que Luke Skywalker. No, y que siempre está jugando con la suerte, ¿no? Siempre apuesta. Sí, claro. Y casi siempre gana, ¿no? Bueno, de hecho, el Halcón Milenario ganó una apuesta, ¿no? Exacto, con ¿no? Es el personaje alcanzable, es decir, tú no alcanzas a comprender cómo Luke Skywalker mueve un aparato, pero sí alcanzas a entender, ¿sí? Como a lo mejor Han Solo de un trancazo hace que arranque un aparato. Exactamente. Cosa que uno le hace luego a la tele cuando no agarra la onda, las viejas teles que teníamos, pues hace un trancazo. Ah, mira, ya se ve bien. Ya se ve bien. Exactamente, es un personaje alcanzable. Sí, no, yo también coincido con él. O sea, pienso que Han Solo es como más humano, es el que más se aterriza a que tú puedas identificar con el personaje, es él. O sea, finalmente Han Solo. Sí, es el que no tiene poderes ni nada y sin embargo se derriba a los regadazos y sale librado. Por suerte, por lo que tú quieras, pero es el que la libra. Tiene buenas ideas. O sea, tiene buenas ideas, ¿sí?, en toda la historia. Claro que sí, porque por ejemplo en el episodio 6, cuando Arthur trata de abrir, por ejemplo, la puerta, y que le disparan y no la puede abrir, y luego él inclusive la cierra más porque pone una doble puerta. Sí. Cuando llega Chewie en el robot que andaba persiguiendo a los Ewoks, que roba a él. Él se le ocurre la idea, dice, ¿para qué hacemos tanto problema? Pues nada, nos metemos y hacemos como que ya llegamos y masacramos a todos los Ewoks, necesitamos más ayuda y nos van a abrir la puerta y ya. Claro, sí, tiene buenas ideas. Es el que le da la idea de cuando se tienen que disfrazar de Stormtroopers. Claro, que es lo más cierto, que muchos critican de que por qué había un Stormtrooper no chaparro. Digo, lo que también no sé, mejor no se llegan a enterar mucho, es de que también ya no había muchos clones, estamos de acuerdo. Sí, ya eran cadetes tal cual. Entonces muchos dicen, ¿pero por qué? Sí, no, porque ya no había clones. Llega a salvar el día en el episodio 4. O sea, justamente ya cuando a Luke lo van a matar, él es el que llega, exacto, y tómala, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, y aparte va insultado, ¿no? Y él ha reaccionado, nada más va a matar, nada más mató a Grievous. Ah, sí, sí, de hecho, ¿verdad? Que bueno, entramos al debate, ¿no? ¿Quién disparó primero, no? Que si primero Han Solo, que si los dos al mismo tiempo, o que si primero Grievous. No, Han Solo disparó primero. En la primera, en la que yo me quedo, y para mí es la que le atina al personaje, es que Han Solo dispara primero, porque él así es un personaje, es un gandalla por excelencia. Entonces, si yo ya sé que me vas a querer llevar con tu jefe, pues mejor te mato y ya, más fácil, y hasta pago, ¿no? Ay, disculpa por el desorden, ¿no? Ya me voy, adiós. Ajá. Luego dijeron, no, Entonces, para justificar que Han Solo, que es bueno, haga una acción mala, es en autodefensa. Entonces, primero dispara a Greedo, él se mueve y entonces le dispara. Y luego dijeron, no, eso no puede ser porque no es Han Solo. Bueno, entonces vamos a hacer que los dos disparen al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces, a lo mejor, en la siguiente edición, que bueno, ya George Lucas ya no tendrá injerencia porque ya vendió ahí para meter la mano, vendió los derechos. Pero a lo mejor Disney pone que había unas 20 escobas del aprendiz de brujo que lo iban a atacar y entonces por eso dispara. Pasa el Mickey Mouse corriendo y lo distrae y en eso le atina el Han Solo. Sí, efectivamente. Oye, algo muy admirable de las películas episodio 4, 5 y 6 son los efectos. No sé ustedes qué opinen, pero en mi punto de vista, discúlpenme, yo sé que me van a rebotar de pedrada, lo sé, pero yo sé que episodio 1, 2 y 3 no tienen el nivel en cuanto a efectos visuales como tienen las primeras películas. ¿Por qué? Porque se ve una era muy digital. Sí. Mucho, muy digital. Y en el episodio 4, 5 y 6 no se ve así. Sí, no, o sea, más bien yo como diría es el valor del esfuerzo por hacer esos efectos digitales. Se ve más el amor en los efectos especiales porque no eran digitales. O más creatividad, ¿no? Se ve el amor, el empeño, las ganas y la creatividad. La creatividad en las primeras. De decir, a ver cómo le hago, pues una maquetita y entonces en la maquetita tengo que poner el túnel de la Estrella de la Muerte. Entonces ponemos una camarita que se vaya desplazando y vamos poniendo a la navecita que se va moviendo, ¿no? Uh-huh. Y tú lo ves en la pantalla y tú nunca juras que eso es un juguete. No, que es una maquetita. No, nada. O sea, tú te imaginas que realmente vas, hasta puedes sentir casi. Y eso que a veces entonces no había 4D. No. Tú sentías casi el aire, ¿no? De cómo iba avanzando la navecita y todo en ese túnel. Y ahora, como tú bien dices, aparte también yo siento que ahora, si bien ha ayudado mucho la tecnología para hacer cosas visuales en el cine, también el que ahora todo sea con una mayor resolución, que las pantallas tengan una mayor definición, etcétera, te hace ver perfectamente y decir, esto está hecho por computadora, este no es de verdad, este es etcétera. Cuando antes a lo mejor las televisiones o las pantallas no eran tan nítidas o la capacidad de registrar de una cámara no era tan nítida, que no veías precisamente eso, que el arco milenario era una maqueta, que era un juguetito que iban manejando y que iban moviendo, que iba colgado nada más para que se moviera, ¿no? ¿Diseño favorito de nave de toda la... ¿Nave favorita de Star Wars? El arco milenario. Sí, porque es una cacacha. Hay una por ahí una historia urbana, no sé si es cierto, por favor me desmienten, que una de las ideas cuando en el Imperio Contraataca va saliendo una de las naves imperiales arriba de la nave, se le ocurrió a uno de los camarógrafos cuando pasó el tenis por arriba del de las cámaras. Es cierto, ¿no? Yo he escuchado la leyenda, más no he visto que la hayan confirmado o que se diga si realmente pasó, como a diferencia de la que sí se confirmó, que inclusive ya se le pusieron sonidito, que es en el episodio 4, ya ven cuando van entrando los Stone Troopers, que los dos androides se quedan encerrados, Artu y C-3PO, y entonces cuando pasan, la puerta digamos no se abre del todo. Ajá. Entonces, como el actor que traía el casco del Stone Trooper no ve que la puerta no está abierta, pasa y se pega. Y entonces, en un principio, se quedó así como un detalle, y es cosa de un segundo. Ajá. O sea, George Lucas, algo que sí hizo muy atinadamente en las reediciones, es que ahora le pone el sonido del tunk. Entonces, cuando pasa el Stone Trooper y pega, se oye tunk. Pero, por ejemplo, esa era una leyenda urbana que había antes que decía, no, es que si ya te fijaste, se pega el Stone Trooper. Ay, no es cierto, o sea, es una película, ¿cómo va a pasar un detalle de esos? Pero no, sí resulta pasó. Que sí pasa. O entonces todo se le arco milenario, es una carcacha. Sí, pero es una carcacha. Ya no circula los sábados. No, ya no. Y un día entre semana. Ajá. No, claro que no, pero es como si ahorita te dijeran, a ver que, por ejemplo, te regalo un Chevy, por ejemplo, de esos Chevrolet del 67, etcétera. Ah, no, sí. Pues no, pues claro que me lo quedo, o sea, es simplemente, hablando hace rato que hacíamos acotación a lo de Rápidos y Furiosos, ahí están carros nuevos, pero el carro que más llama la atención es el de Vin Diesel, que es un modelo de los 60. Claro. Es el carro con que más te llama la atención. Con un pero de los 60. Exacto. Sí. Exacto, te tragaba la gasolina. Igual el halcón milenario te va a tragar en reparaciones y que se le cae no sé qué y que no sé cuánto y bla, bla. Ajá. Pero es ¿cómo se llama? Es la nave que a todo mundo le llama la atención. Sí. Que aparte, a pesar de ser chatarra, es la nave más rápida de la galaxia. Y que se arregla con eso sí no. Y que se arregla con, digo, decir, tienes a un Wookiee, bueno, de desesperado, hecho, para que arranque y lo ves cómo le está pegando con la llave. No. Para que arranque. O sea, sí, no le cuentas. Es, pero pues, es una chatarra que te mueve. Y que claro, no solo te mueve, es la más rápida del universo. Y es con la que... Y es que casi casi nada más se la usa, ¿no? Creo que una vez nada más la presta, ¿no? Alando. Alando. Y casi casi... No me la vayas a rasguñar porque ya tiene una vecina. Es más, la quiero igual que a mi Chihuahua, ¿no? O sea, ya a la princesa Leia quiero tanto como a la nave, ¿no? Permítanme corregirles, pero no es un golpe, son dos. Da dos golpes seguidos. Y arranca. Uno, a lo mejor no hubiera funcionado. Pero dos, seguiditos. Exacto. Arranca la nave. Así es. Bueno, es la nave más clásica. Hasta ahorita en el Facebook, ¿no has visto el regalo perfecto para un hombre? Ah, sí, sí, sí, lo he visto. Sí, sí, lo he visto. Es precisamente lo regalan en el halcón milenario. Oye, terrenas, cabos. Lo más gacho de preguntar a un fan de Star Wars. ¿Qué opinas del episodio 7? Uy, pues para empezar, ya es como algo, como dirían, choqueante. Primero, George Lucas ya no tiene ninguna injerencia ahí. Que está bien, que hay mucha gente, entre ellos yo tengo muchos conocidos, que también son muy fans de Star Wars, pero que dicen que George Lucas ya no estaba aportando nada nuevo a la serie. O sea, ya era como repetir lo mismo. Entonces, que sí se necesitaba una visión nueva, una visión fresca. Sin embargo, yo siento que es como si a Tolkien le hubieran quitado El Señor de los Anillos. Sí, sí, claro. Y hubieran hecho otras cosas. Que ya sé qué pasó antes de que los fans digan, no, no es cierto, porque el Silmarillion no lo hizo él, es una recopilación de bla, bla, bla, y ya lo sé. Pero, precisamente, volvemos a lo mismo, el Silmarillion, o el Silmarillion, por ejemplo, decir, no tiene lo mismo que el Señor de los Anillos o que el Hobbit. En este caso, es mi miedo que Star Wars, sin la mano de George Lucas, vaya a terminar por ser una historia que lo único que está pensada es para ahorita es vender. Es decir, tengo que renovar mi franquicia, yo como Disney le tengo que sacar jugo a toda la millonada que le pagué a este cuate por su historia y por su universo, tengo que redituarlo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues a vender. Total, la historia es una basura, pero el chiste es que salga algo milenario y salga otra vez Han Solo viejito y lightsaber y un, sí, con una espada de tres lightsabers. Bien dicen que cada trilogía va cambiando, ¿no? La primera trilogía, el lightsaber era de una sola dirección. Así es. En la segunda trilogía salió de Darth Maul con uno de dos direcciones. Y ahora en esta, aparentemente es uno que trae tres láseres o tres direcciones. Ya dicen que para la cuarta trilogía va a ser un choryuken y no sé qué, ¿no? Pero, ese es uno de mis miedos. Y el segundo miedo, o lo peor que yo puedo ver del episodio 7, es que para empezar ni siquiera es episodio 7. Si te fijas, no lo anuncian como un episodio 7, nada más no. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, donde se quieren decir, el episodio del 1 al 6 es aparte. Ajá. Si bien vamos a utilizar cosas anteriores, esta es una nueva historia, es una nueva saga, es una nueva visión. Es como un nuevo universo, como lo que platicamos en los cómics, ¿no? Es como un reboot, por así decirlo, donde si bien no matas todo lo principal, sí le vas cambiando. Sí, yo en lo personal le tengo mucho miedo a que llegue diciembre y cuando salga del cine diga qué vine a ver, ¿no? Ese es mi miedo. No sé, acá sigue. Episodio 7, mi querido Sigurd, ilumínanos con esa, porque todos estamos igual. Por lo menos yo también. Igual, o sea, la trama, necesitamos ver cómo va a ser. Digo, a mí me espantó cuando se anunciaba que le iban a sacar y todo eso, que estaban diciendo que iban a revivir a Darth Vader. Me quedé así, pues, ¿qué onda? Sí, sí, sí. O sea, ya está muerto. Fueron de los personajes que no clonaron. Clonaron a otros que a lo mejor los pueden sacar. Pero, o sea, ya es un icono que ya se murió. Ya déjalo aparte, ¿no? Digo, ahorita con los nuevos trailers que a mi punto de vista no se ven buenos, no ha salido. Entonces ya tengo como que una esperanza de que esa parte pues nada más haya sido un mito. Claro. Nada más para llamar la atención. Sí, sí. Pero como digo otra vez, la trama, hay que ver cómo la manejan. Hay que ver estos personajes viejos, estos personajes nuevos, cómo los van a cuestionar para ver, como mencionaba Rodo, a ver si es dejar ya a los viejos en el pasado y así que venga lo nuevo, ¿no? Puede ser algo interesante, puede ser algo nefasto. A mí en un principio me pasó con el Guasón, el nuevo Guasón, que yo decía, pues nadie va a llegar a Jack Nicholson, y ver un nuevo Guasón como lo llegan a manejar, que es así totalmente descarado, que no es el que juega, sino más bien es el que le gusta incitar a la violencia, a la muerte, todo ese tipo de cosas. Claro. Es un personaje muy, muy bueno. Habrá también que esperar con esta nueva saga de películas de Star Wars, pero yo sí tengo miedo. Yo tengo miedo en el sentido de que... De que sea tanto lo que invirtieron, como dijo Rodo, en comprar esa franquicia, que quieran recomprar ese dinero así de con una película y después sacar la secuela. Yo lo he visto, como yo colecciono juguetes, yo lo he visto con los juguetes. Uh-huh. Lo que ha sacado ahorita Disney no me ha parecido nada bueno. Sí, es lo que han sacado carritos con figura, como puede decir, de Mickey Mouse, pero que tiene como si fuera Darth Vader, por así decirlo, en un carrito. Y dices, pues, como que no. Uh-huh. Afortunadamente, hay una línea Hasbro que está sacando nuevos juguetes muy buenos. Pero es a lo que voy. Disney como que siento que quiere recuperar ese dinero invertido. Sí, sí, sí. Y si no sabe manejar, si nada más meterle puros efectos especiales, digo que supongo que va a meter cosas buenas en ese sentido, pero tiene que haber una historia, tiene que haber una trama, tiene que haber algo que una las películas anteriores a esta. Porque si no, como dice Rodo, va a ser, esto es un lado y vamos a empezar de cero en adelante. Sí, sí, sí. Y realmente para los fans, los van a matar. Igual, claro. Alguien nuevo que no le importó lo anterior y quiere eso, pues, ojalá sí va a ser un público cautivo. Claro. Pero realmente la fanaticada, que es donde cae el dinero, si no es algo bueno, por más de que seas fan, ya te va a costar trabajo ir a ver. Porque ya va a ser con las expectativas muy, muy bajas. Y si es gastar tanto, pues mejor me espero a que salga en internet, para no decir cosas. para que no incitemos al mal actuar. Al mal actuar en internet. No, no, como que seguro. No, pues sí. Igual, yo también tengo lo mismo. O sea, que lo que quiere Disney desde el mundo de inglés de Disney es generar dinero. Claro. Y que realmente sabe que tienen un público cautivo bastante extenso. Uh-huh. y que a lo mejor si es medianamente buena la película, pues bueno, o sea, los que nos gusta esa serie de Star Wars dicen, uy, estuvo del nabo, pero bueno, esperemos que la 8 se recupere. Y la 8, bueno, tal, pero esperemos que ya la 9 o que saquen otras 3 para que a ver si se endereza. Digo, es que pasó algo muy parecido a mí, que también soy fanático del Señor de los Anillos, con las películas del Hobbit, ¿no? A mi gusto el Hobbit hubiera quedado perfecto en 2 películas, pero la van a hacer en 4, entonces dices, ¿para qué la están alargando? Pues para sacar más lana. Claro. O sea, es simplemente mucho relleno para sacar más lana, y lamentablemente la siguiente que saquen del Hobbit en diciembre, pues con toda la pena del mundo, pues la voy a ir a ver. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque ni modo que me queda la mitad, dije, vamos a ver si es un chusco, ¿no? Es una fórmula igual, pero con esa puede pasar lo mismo, claro, para Star Wars. Sí, es que es una fórmula que de repente no funciona, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo más cercano que puedo tomar ahorita. Tim Burton con Batman, ¿no? Tim Burton, Batman del 89, genial, sí, sí, claro. Perfecto, ¿no? Sale en el 92, sale Batman regresa, bien la película. Le quitan al señor Tim Burton la responsabilidad de las películas, se la dan a otro y ves algo totalmente diferente que no tiene nada que ver y han que sido curiosamente, han sido catalogadas como las peores películas de Batman. Y aparte, curiosamente, le quitan los derechos, o más bien no los derechos, sino la dirección a, uh-huh, Burton de las películas por McDonald's. Porque así tanta es. Oscuridad, tanta onda así muy cruda que manejaba Batman, porque bueno, al final de cuentas sí es ciudad gótica, no es de otra manera, no es claro, como nos la ponía con luces neón acá que parecía lugares de antros de mala muerte, ¿no? Ahí, exacto. Tú esperabas ver a la Hidra, no sé, bailando ahí, venga. A la gatuela de gata en la noche, esa sí está gateando. Está gateando. Entonces, porque no convenía las políticas de la empresa de McDonald's, entonces al final de cuentas era dinero, era venta que se le estaba yendo, porque no podía promocionar esa película con su cajita feliz. Claro. Entonces, como tú bien dices, aquí va a ser lo mismo. Es, si no lo saben manejar, van a hacer un producto 100% infantil para vender a los niños, que lo único que va a pasar es que los fans hardcore, por así decirlo, o los fans de hueso colorado, si bien, como dice aquí el muchacho, la vamos a ir a ver, como sucede con el Hobbit, la vamos a ir a ver porque somos fans y queremos saber cómo acaba, sí, y todo, ya no le vamos a tener cariño, el amor y el afecto a esa película. Es más, vamos a decir, esto como que fue algo extra, como que para mí Star Wars es de aquí a acá, como le ha pasado a mucha gente con Matrix. Sí, claro. Mucha gente dice, Matrix es nada más la 1, punto, se acabó. Uh-huh. La 2 y la 3 no tienen nada que ver. O hay unos que te dicen, bueno, yo te acepto hasta la 2, porque la 3, híjole, la le dieron la historia al reverendo traste, eso ya de Goku contra Vegeta en el banquete sí. Smith y Neo, es risible, ¿no? Entonces dijeron, bueno, como que... Que pasó en la misma Star Wars, ¿eh? O sea, yo en la trilogía estuve fascinado. Cuando hicieron el reestreno, la remasterización, todo. Fuimos a verlo. Yo era de los que estaba informados ahí un día antes en mi casa de campaña y se va. Y cuando sacaron el episodio 1 y se sacaron la estupidez de los midichlorianos, discúlpame, pero en la 2 yo me tardé como un mes en que todo el mundo me dijo, pues sí, pasa, pues ve a verla, bueno, pues órale va, ¿eh? Pero yo de los formados en primera fila, ni más. Ya no. O sea, ajá. A mí me partieron el queso con la 1. Sí, y pienso que con la 2 y la 3 se recuperaron un poco y esperamos que no la defequen en la 7. Sí, pero está cañón. Pasó con la 1. Sí, está cañón. Todo, la verdad está cañón. ¿Ya sí, viste exacto. los trailers? Así es, los perdóname, yo no soy tan fan. Sí me gusta, no me soy tan fan. Pero el primer trailer no le entendí. O sea, no le entendí. Y de hecho está hecho como, inclusive con esa intención de dejar de así de... A ver, un Stormtrooper negro, no por ser racistas de una vez antes que me vayan a venir a matar aquí, pero en teoría el que sí era racista era Palpatine, porque él, si te fijas, todos sus soldados, ninguno era extraterrestre. No, ninguno. Todos eran humanos y todos eran blanquitos. Sí. Entonces, o bueno, no blanquitos, pero sí, porque digamos, Tesla, clones claro. de Jango Fett. Tesla, pero sí, exacto, no eran negros. O afroamericanos, como se les dice. No eran así, o gente de color, pero en este caso, ni siquiera extraterrestres había. O sea, que tú dijeras, bueno, había alguien en un puesto que fuera un comandante extraterrestre o algo así. No lo había. No había. ¿Por qué? Porque era un imperio hasta cierto punto racista. Racista. Entonces, cuando nos pasan ese primer trailer y de repente sale el Stormtrooper negro, muchos de los fanáticos de Hueso Colorado, inclusive mis cuates que también son de lo mismo, preguntan, oye, ¿el Stormtrooper negro qué onda, no? O sea, ¿qué pasa ahí? Dijimos, bueno, a lo mejor es alguien que como Luke Skywalker y Han Solo se viste de Stormtrooper y por eso inclusive sale bien asustado y no sabe ni para dónde ir bla, bla, bla. Ajá. Pero después te empiezas a dar cuenta que él tiene cierto protagonismo por el trailer 2. En el segundo trailer ya se dan cuenta que él y la muchachita esta que dices, algo tiene que ser de los Skywalker, algo tiene que ver con los Skywalker esta muchacha que sale. La reina. Y cómo se llama, y de repente se dan la mano y todo, entonces dice, a ver, el protagonista es él. Y vuelvo a lo mismo, no por su color, sino dices, por su forma de actuar, así como de que tiene miedo y no sabe ni por dónde está y todo, dices, ¿a poco el protagonista va a ser él junto con la muchacha? Y dices, después de un Luke Skywalker que si bien no sabía por dónde iba, tenía ese ímpetu de ir a buscar las cosas, de ir a vengar a lo que le hicieron a sus tíos. Sí, sí, claro. No puedes aceptar un personaje así, entonces parte también de lo confuso. ¿No será aparente de Lando? Es lo que... Es lo que todos los que somos fans nos queremos justificar y decimos, mi esperanza es que sea el hijo de Lando. Todo el mundo dice, es el hijo de Lando. Sí, la verdad es que no justifica. No, que a final de cuentas tampoco no tendría por qué ser. Claro, sí, estoy de acuerdo. Son situaciones que dices, pero ese es nuestro temor de a ver qué es, cómo van a manejar, sí, o sea, quién es este personaje, qué peso tiene la historia. Es parte de la intriga. Ajá. Digo, porque puede ser un cazarrecompensas. Nadie sabe. Digo, al final de cuentas, de esos existían. Tú serías más hijo de Han Solo. No, ¿cómo sería su hijo bastardo? De Boba Fett. Como también dicen, Boba Fett no está muerto. No está muerto. Digo, puede volver a aparecer aquí. Sí, porque en teoría se supone que el Sarlacc tarda. Ya canoso, ¿no? Mil años en ingerir. Ya canoso y con bastón, pero. Va a aparecer cerillo aparte. Canoso y con bastón, pero si yo daba brincos. Esa parte de la trama que no sabemos, que nada más te muestran trailers, lo que ellos quieren mostrar, precisamente para que estés más al pendiente de. A ver, cuando salió otra cosa así, no te dan mucho. Y tú cuando eres fan, dices, pues a mí eso no me llama la atención. Claro, me pone claro. cosas en los trailers que me llamen la atención. Mencionarlo, el sable. Todos estamos suponiendo por qué esa nueva forma del sable. Digo, porque normalmente a todos le cortan la mano. Sí, entonces, sí. Se quiere suponer que es como que para evitar esa parte. Si, si no me equivoco. Sí, ¿no? Para, sí, para protegerse. Lo que sí sabemos es que es malo porque es rojo. Exacto. ¿No? En la época. Como sí, los, sí, sí, sí. Ah, exacto, como en la época de los caballeros, ¿no? Que la, las espadas tenían un mango y tenía esa protección protegerte. Por esa razón, de proteger que te volaran la, la mano cuando te daban un espadazo, cuando chocaban y se deslizaban los aceros. Aquí, pues tú te vas a entender, bueno, pues ya para que no estén volando manos, pues después de 6 películas, pues ya aprendimos, ¿no? Entonces, ya, pues oye, no manches. No, no entendimos en la Edad Media, ni nada. Sí, sin embargo, el detalle es, habrá que ver la funcionalidad al manejar y rotar, dependiendo la técnica de pelea que tenga cada quien. Ya ves que inclusive hay técnicas de pelea, sí, hay diferentes modos de pelea según los Jedi. Pues a ver, si al no estar girando, tú solito te vuelas la mano ahora, ¿no? ¿Y quién fue quien lo destruyó? Porque también depende de quién te destruya, es cómo haces tú. Tú sabes, peleas y todo lo demás, correcto. Sí, porque es que todas esas cosas como escondidas, ¿no? Que de repente uno que no es tan fanático no logra ver. Pero por ejemplo ustedes que están muy metidos, que están muy inmiscuidos en el universo de Star Wars, pueden saber, por ejemplo, las técnicas o por qué se hicieron los sables de luz de cierta forma. Sí, ¿o qué onda? El sable de luz de Darth Maul, si no me equivoco, es una de las reliquias de los Sith. Porque no se manejaba, ya después de eso ya no se manejaba ese. Entonces ese es de las reliquias de los Sith que antes manejaban. Sí, entonces, sí, exacto, porque digamos se necesitaba tener mucha maestría para poder manejar un sable de dos, exacto. Tanto es así que bueno, para los que quieren investigar la historia de Darth Maul, no les voy a contar mucho, pero por ejemplo parte del entrenamiento es que Palpatine lo lleva y lo deja en un planeta y le dice, te voy a dejar aquí un año. Si sobrevives, pues ya vengo y te entreno yo. Pero lo dejan en el planeta más inhóspito que puede haber, así, mal plan, mal plan. Y él tiene que sobrevivir, y sin sable de luz. Entonces, válgame, todo eso es un entrenamiento que le va a conllevar a poder manejar un arma de dos puntas, ¿no? Nada más para que se vea padre, ¿no? Que a lo mejor en un principio esa era la idea. Hacer una secuencia de luchas mucho más ágiles que las que habíamos visto en las películas anteriores. A lo mejor puede ser. Y entonces dijeron, pues una de dos sables. Ajá. Vamos a Ray Park, que es muy bueno para ese tipo de acrobacias. Y pues, lo hacemos. Y después dijeron, bueno, pues para que sea justificado dónde trae el doble sable, pues hacemos la historia de que era una reliquia y bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, volviendo a la situación de los trailers, sí, efectivamente, no explica nada, concuerdo contigo, no dice entendí nada. Y sobre todo, a mí lo único que me ha ganado los trailers y que he dicho, quiero ver la película, han sido dos cosas. En los dos trailers, la música es la misma de John Williams, que es un gran acierto para mí. Es un gran acierto volver a utilizar la música de John Williams. Magistral. Es icónica. Magistral es que la es, marcha. Independientemente de lo que haya dicho la gente, de, por ejemplo, ahora que sacaron Superman, la de Man of Steel, el Hombre de Acero, yo siento que ahí le dieron la torre a no utilizar la música clásica de John Williams, por ejemplo, de la tonada de Superman, de la melodía de Superman. Sí. Yo siento que eso le restó muchos puntos a esa película y por eso como que muchos no, entre ellos yo, no me contacté tanto con, o no me conecté tanto con este Superman. Aquí sí. Eso es una de las cosas que me ha permitido seguir al tráiler y decir, voy a ver la película, no es la música. Y dos, decíamos, doy la famosa nave, voy viendo el tráiler, no, como que no me late, como que no le entiendo, etc. Pero al final, la música y el halcón milenario despliega y digo, tengo que ver, al desplegar ese halcón milenario, dije, tengo que ir a ver la película. Luego igual, en el episodio 2, igual, bla, igual, casi al final, ahora no fue al final, casi al final, te ponen el halcón milenario que entra a esa enorme nave que ya está destruida y entra el halcón milenario muy parecida a la escena del episodio 6 donde van en la estrella la muerte adentro. Sí. Y de repente la voz de Harrison Ford, y sabes, ves al personaje de Han Solo ya todo golpeadín, pero a final de cuentas ahí está, y ves a Chewbacca, dices, tengo que ir a verla. Es como me han ganado, pero en sí, si analizas el tráiler anterior, para mí, que soy fan muy puritano, no tenía algo que me llamara la atención ni que me explicara por qué. Sí, no, está como raro, ¿no? Oye, está extraño, porque yo lo vi el primer tráiler, no lo entendí. O sea, no entendí de qué se trataba, o qué iba a ser, o de qué se trata, ¿no? Sin embargo, bueno, el hecho de ver la Estrella de la Muerte, toda destruida, de repente ves a ver con Milenario, pues también dices, órale, la historia continúa. Yo creo que ese también es un punto bien importante, a ver qué es lo que va a hacer Disney. Digo, yo por experiencia propia, ya sé que me van a odiar todos los Marvelitas, lo sé, pero realmente creo que Disney como tal no ha hecho algo bueno del universo Marvel. Es mi punto de vista. Ajá. Ni las series animadas, porque verdaderamente el sorprendente Hombre Araña y Hulk, los agentes de Smash, creo que no son buenas. Sí, no, como lo decías en un programa anterior, hace unas emisiones, que, por ejemplo, una de las series que más a mí me gustaron del Hombre Araña era la serie de los 90, ¿no? Sí, extraordinaria. Exacto, y era una serie que se apegaba mucho al cómic de una manera muy bien hecha, que si bien decías, hay este detallito que no pasó, y hay este detallito que aquí le cambiaron, y no sé qué, estaba muy bien y tú estabas a gusto. En cambio, siento que Disney, igual, a mí me fascina mucho Disney, sus películas animadas son de las mejores que he visto. Sí. Para mí una de las mejores películas animadas de la historia es El Rey León, basado obviamente en ¿cómo se llama? La Camille. Basado obviamente en lo que decíamos, en Hamlet, que es algo de Shakespeare, al final de cuentas, si quieres una tragedia, a más no poder, ve y busca Shakespeare. Eso lo hace muy bien, hacer películas animadas, porque es precisamente un detalle para niños. Claro. El público, el target de Disney o el objetivo de Disney es niños. Entonces, en estas series que tú dices de Marvel, de los Avengers y de Hulk y de Spider-Man, es otra vez, unas series que van enfocadas para los niños. Uh-huh. Volviendo a lo que estamos hablando de Star Wars, vean la enorme diferencia entre Guerras Clónicas, que salió en el Cartoon Network enfocada para un grupo o para un público medianamente joven y adulto, a las Guerras Clónicas, las que son, creo que es por computadora, que están enfocadas a un público totalmente infantil, ¿no? Claro. Entonces ya hasta los temas y todo. Perdón, ¿no? Y todavía falta la de Rebels. Que está... la serie nueva de Rebels que están sacando ahora. Sí, de Rebels. Verdaderamente creo que no ha hecho un buen trabajo, a mi punto de vista, con Marvel. Creo que no ha hecho eso. Por ahí vi en internet algo muy sonado que decía, lo único que ha hecho Disney con mis superhéroes es matar la infancia, porque realmente no ha hecho algo bueno. Habrá que ver. Esperemos no decir lo mismo, y lo único que ha hecho Disney con Star Wars es matar mi infancia. Espero que también no va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Yo que no quiero justificar a Disney, pero también en ese sentido, como se enfoca mucho a los niños, es de ahí para adelante. Claro, al final de sí. Ya gente, que ya nosotros que estamos grandes, que somos un público con ciertas exigencias, también no se va a dedicar tanto a detalles. Claro. Y eso es lo malo. Es lo malo cuando alguien vende una franquicia a ese tipo de empresas, que no digo que no hagan cosas buenas, pero simplemente no están enfocados a todo público, se enfocan a su público vigente. Vigente, exacto. Que son los niños. Que vayan creciendo y les vayan gustando, y después ojo no les guste, pero ellos su margen son los niños. Sí, claro. Entonces todo lo que van a hacer va a ser para los niños. Efectivamente, yo estoy súper de acuerdo. O sea, Disney es importantísimo, inclusive ha sido importantísimo en la vida de animación. Ha sido, fue más bien la precursora de las animaciones, caricaturas, películas de larga duración. Realmente ha sido un trabajo extraordinario que ha hecho Disney. Pero como bien dices, o sea, su público es enfocado. Como que la ciencia ficción no se le ha dado. Exactamente. Muy bien. Yo quise hacer este programa de Star Wars porque se acerca el 4 de mayo, día de Star Wars. ¿Por qué es día de Star Wars? Explíquenos. Pues, obviamente, si nos vamos a la época actual que vivimos, donde hay hasta el día del calcetín, entonces, pues, tendría que haber un día de Star Wars, ¿estamos de acuerdo? O sea, exacto, para los fans, para todos aquellos, que en este caso sería May 4, ¿no? En inglés, ¿no? May 4. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas, exacto, si empezamos a hacer todo ese juego de palabras, así es, pues May the 4 be with you, o May the Force be with you, y entonces ya empezamos a jugar con el que porque la suena muy parecido, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, toda esa cuestión de volveríamos a lo que decíamos hace ratito, es como ya una especie de religión, ¿no? Una especie de misticismo, ¿no? Donde dices, bueno, este es como por algo ese día se llama así, y entonces suena parecido. Si lo traducimos de tal manera, mira, queda como May the 4 be with you. Ajá, exactamente, y queda el 4 de mayo. Exacto, ¿no? Por eso es día de Star Wars y se conmemora en todo el mundo. ¿Y no hubiera sido bueno el 25 de mayo? No, porque ya no sé. ¿El día que se estrenó? Sí, de hecho. Sí, fue la primera. Pero pero no es el 4 de mayo. Por este juego de palabras. Por ese juego de palabras que suena muy parecido. Ajá. ¿No? El 4 de mayo. Exacto, parecido a, también el juego de palabras que utilizan en el episodio de Los Simpsons, donde sale Mark Hamill con Homero. Ah, exacto. Y que le dice, use the fork, precisamente refiriéndose al tenedor. Al tenedor, de force, ¿no? De force, exactamente. Algo muy similar, pues, 4 de mayo. Vamos a hacer otro programa de Star Wars, a lo mejor ya cuando esté más próximo el estreno del episodio 7, porque me gustaría hablar de todos esos elementos que existen alrededor, como son los Ewoks, ¿sí? No hablamos nada de los Ewoks, los droides, que muchas veces hablamos de Arturito, de Citripios, pero muchas Chewbacca, veces Chewbacca, por ejemplo, ¿no? Compañeros. En un episodio. Sí, sí, exactamente. Que llega a pasar algo. Exactamente. Si lo pasan. A ojalá que bueno. Sí. Si, no, ver, si no destruyen mi infancia. Si no destruyen mi infancia. Todos esos elementos que van enriqueciendo, creo que es una fórmula, no sé si la voy a repetir Disney. Episodio 4, todo muy árido, desierto. Amarillo. Amarillo. Episodio 5, es todo blanco, nieve, todo frío, ¿no? Episodio 6, todo verde, no bosque, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el episodio 1 sucede lo mismo. ¿Qué colores faltan? Violeta sale, ¿no? Sería buena opción. Que nos pongan un rosa, todo está bien. Ay, sí, no, olvídate. Está el arcoíris, ¿no? Entonces, yo creo que sería buena idea. Ya para terminar, quiero leer los mails de algunos que nos han mandado. Quiero decirles que aquí está Humbert, no me dejará mentir. La última noticia que tuvimos es que nos escuchan en Japón, Rodo. Empiezan a ya descargas en Japón constantes, ¿no? O sea, es decir, no es una persona y ahí quedó, sino que está constante el porcentaje de las descargas. Entonces alguien nos está escuchando allá, Arkham. Qué bueno, saludos a todos. Así, a Japón, a todos los países que nos escuchan, realmente se han estado anexando. Fíjate, tengo mails. Primero nos dejaron un comentario en la página. Edward Minicat nos dejó un comentario que dice: ¿podrías hablar sobre la serie de TV Highlander? Me encanta tu podcast, hermano. Gracias por tu esfuerzo. No, muchísimas gracias a ti, Edward. Ajá. Por tu comentario. Creo que sí vamos a intentar hacer un programa de Highlander. ¿Quién era? ¿Lorenzo Lamas? Pues no, era el regañador. No, Highlander en las películas lo hacía Christopher Lambert. Ah, Christopher Lambert, exactamente. Correcto. En las películas. Sí, en la serie era otro. Sí, que son inmortales, que no pero sí que no mueren a menos que los devuelvan. Exactamente, ¿no? Esa es su peculiaridad. Están, ¿no? Los que siempre observan. Ah, exactamente. El principal de la serie era Duncan MacLeod. Duncan MacLeod. Connors MacLeod, me parece que era el de la película. El de la película, exactamente. Clan MacLeod. Clan MacLeod, exactamente. Clan. Entonces vamos a hacer un programa de Highlander, ¿no? Porque está interesante también ese universo de Highlander, fíjate. Cómo tratan justamente a los inmortales, que únicamente degollándoles es como pueden morir, algo muy parecido. Nos hacían una pregunta, ¿te acuerdas? De Wolverine. Que si le cortaran la cabeza, ¿moriría o no? Es una pregunta. Vuelve a crecer. Sí, efectivamente. Así ni que fuera Deadpool, ¿no? Deadpool ya sabemos que si le cortan la cabeza, sí vuelve a unirse y no pasa nada. Según yo que estaba leyendo noticias más recientes, que ya lo quieren matar. Sí, van a detener la muerte. Sí, va. Sí, de por cierto, aquí en México, en la editorial Televisa, que es la que saca los cómics de Marvel. Ya estamos ya entrando en lo que es la muerte de Wolverine, y más adelante supuestamente se va a publicar la muerte de Deadpool, porque también se publica el número, la serie regular. Pues, la serie regular de Deadpool también le van a dar cuello, ¿no? Pero eso es algo que también ya he comentado varias veces, a mí no me agrada. Que en una historia mates a un personaje y lo revivas. No, a mí no me agrada. O sea, ya lo mataste, ya lo mataste. Es como dicen, ya de broma, ¿no? O sea, cuando dicen, el personaje de los cómics se murió. No, espérate, mira, 1, 3, 2, 1. Ahí está, sí, ya la está ahí otra vez. Sí, o sea, realmente a mí lo personal no me gusta. Incluyendo a Superman y a Batman, no me gusta que los maten. Tiene que ver mucho todo lo que conlleva atrás. Sí. La de Superman tuvo su razón de ser y fue muy atinada. Lo mencioné en el programa de Superman. Levantó la industria. Exacto. Y no nada más DC. Levantó toda la industria de los cómics. Tiene que ver toda esa parte de por qué lo matas. Mucho tiene que ver por dinero. Así mucho es. Mucho tiene que ver por derechos de autor. Sí, o sea, es algo que a lo mejor nosotros no vemos, no lo palpamos directamente. Y es algo que obviamente no te vas a enterar hasta que empiezan a salir las noticias. Sí, claro. Que obviamente todo tiene su motivo, pero realmente luego el motivo que más mueve es el dinero. Y es cuando le dan la torre a todos. Correcto, y va perdiendo ese impacto que tenía. No es lo mismo, por ejemplo, la muerte de Superman, que me salió en el 92, me parece, exacto. El mismo impacto que tiene a, por ejemplo, ahora lo que podría tener el impacto de la muerte de Wolverine o la muerte de Deadpool, etcétera, porque ya sabes que van a regresar. En ese entonces, cuando mataron a Superman, si bien no era el primer superhéroe que habían matado, no. era la primera vez que literalmente mataban a Superman de una manera clara, donde te daban a entender, veías que en el siguiente número no regresó, ¿no? O sea, no, de repente se curó por alguna cosa mágica, resulta que no era él. No, efectivamente. Falleció disque dos veces anteriores, pero en ninguna de las dos lo manejaron así. Exactamente, es lo que te decía, el siguiente tomo ya pasaba ya todo normal. Como este, ahora más reciente, la muerte de Donatello, ¿no? Correcto, que se supone que se muere, pero que no se murió, sino que la siguiente página está muy enfermo con el caparazón rojo, ¿no? Y entonces es donde te digo, pierden el impacto. Es como sucedía, por ejemplo, para todos los que fuimos o somos fanáticos de Dragon Ball, la primera vez que matan a Krillin, si no estábamos desviviendo porque ya no lo sabíamos qué iba a hacer, ¿no? Todo el mundo revive. Y lo revive con las esferas del dragón. Pero resulta que nada, lo pueden revivir una vez. Entonces cuando lo mata Freezer, que es lo que precisamente provoca que Goku se vuelva Super Saiyajin, porque sabe que no pueden revivir a Krillin, era así como, ah, no manches, pobre Krillin. Pero Goku, sí, y después resulta que lo pueden revivir con las esferas de no sé qué, y al rato ya hay hasta memes de, ay, me mataron a Krillin otra vez, es como lo mismo de mataron a Kenny, ¿no? O sea, ya... Hay uno de Megas, ¿no? Sí. Que dice, ya mataron a Krillin otra vez, sí, ¿no? O sea, pierde ese impacto. No, qué horror de eso. Fíjate, el vampiro Ethan. Vampiro Ethan nos ha escrito varias veces. Es una de las personas que está en constante comunicación con nosotros. Saludos al vampiro Ethan. Nuevamente escribiéndote para felicitarte una vez más por tu programa. Muchas gracias, Ethan, te lo agradezco mucho. Sabes que siempre te estoy escuchando y me gusta cada vez más. Muchas gracias, Ethan, al contrario, te agradezco infinitamente que te tomes la molestia de escucharnos aquí en Arkham. Quisiera preguntarte algo. ¿Cuál es la mejor película de vampiros que has visto? Vamos a trolear gente, ¿no? Levante la mano que anote por Crepúsculo. Qué bueno que no nos ven, por eso. Qué bueno que no están viendo. Yo creo que es como, hay divisiones, ¿no? O sea, porque a mí me parece que Drácula de Bram Stoker, con Keanu Reeves. Ajá. En el 92. En el 92, me parece que es una extraordinaria película de vampiros, a mi punto de vista. Sí, sin embargo, también hay otras, exacto, pero son como que de otra especie, ¿no? Como que se encasillan no tanto en el vampiro exacto, ¿no? Es que vamos más atrás, Nosferatu. Es muy buena película. Muy buena película. O sea, al final de cuentas es un personaje que realmente es que representa lo que es un Nosferatu. Porque ni siquiera es Drácula. Exactamente. No. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, la imagen cuando aparece Nosferatu en el castillo es de las más terroríficas que yo he visto en el cine. Pero ve la de Crepúsculo, donde está. Ay, sí. Donde brilla y toda la onda. Estás echando el novio y se te quita. Pues sí, no sabes. Se te quita el miedo. No se puede escoger una favorita, pero sí hay películas muy buenas. Muy buenas, o sea. Tienen como esas diferentes temáticas. Exacto, sí. Por ejemplo, Los Muchachos Perdidos. Bueno, yo sí podría generalizar un poquito y decir que antes de Crepúsculo todas eran buenas. Eso es una película muy de corte B, como se conocía antes en el cine. Ajá, sí. Muy de corte B para decir que era una mala película. Y más bien, y aún así hasta se volvía de culto por lo mala que era, ¿no? Ajá. Era como, por ejemplo, con esas películas de Sam Raimi de El Despertar del Diablo. Eran esas cosas de humor y de manejo de la historia tan bizarro y de las actuaciones de Bruce Campbell tan extrañas que se volvió un culto y disfrutabas la película. Sí. Ya no la veías en un principio, sobre todo la 2 y la 3, como de miedo, ya las veías como más de comedia, la 1 sí era un poquito más enfocada al miedo. Sí, eso es cierto. Eran buenas películas y se volvieron un culto, ¿no? Tanto que creo que hace poquito hicieron un remake de la primera. Películas, exacto, no había malas. Por ejemplo, las de Bela Lugosi, la del primer Lugosi, Drácula. Ajá. O sea, también era muy buena. La entrevista con el vampiro tampoco se me hace mala, fíjate. No. Pero tiene incluso un es interesante diferente. Porque es de las primeras películas donde marca mucho la intimidad del vampiro, ¿no? Sí, sí. Tú sabes el vampiro lo que hace, pero no cómo es internamente. Sí, y muy romanticismo. Exacto. Romanticismo. Como el romanticismo vampírico, exacto. Esa unión entre vampiros de hombres en el mismo sexo. Ajá. Esa unión que tiene no te la manejan de los demás. No. Entonces, es algo que muchos vieron así como que. Feo, sí. Pero sin embargo es como la novelista quiso crear esa estructura, y no solo fue en ese libro, fueron en los demás libros que sacó. Sí, la Reina de los Condenados y ves ese tipo de vampirismo que obviamente muchos te lo manejan como hacia el sexo, y cuando ellos se ven que realmente pues sexo no pueden tener porque pues no llegaba sangre para ese cariño para lo que se necesita, ese cariño, esa unión que tenían entre ellos mismos, esa protección, o sea, es totalmente diferente a como la lleguen exactamente a manejar, porque siempre era el querer estar con alguien, y como lo vimos con la pequeña que sí, se quedó pequeña, y esa frustración de no poder crecer, poder desarrollarse. Es buena también. O películas, por ejemplo, más de tipo corte comedia, pero que también son muy buenas, de vampiros, por ejemplo, la de El beso del vampiro con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Donde se empieza a creer que se está volviendo un vampiro, ¿no? Sí, pero no. Es toda esa etapa de cómo se malviaja la gente cuando se mete demasiado en esa onda del mito del vampirismo. Que ¿no? Sí, que realmente sea personas si hay personas así, yo conozco personas. Digo, que no se critica. Exacto, una cosa es que seas seguidor, pero nunca pierdas tu realidad. Mientras mantengas fijos tus pies en la tierra y sigas esa doctrina como cualquier otra costumbre que puedes seguir, exacto, no pasa nada. Pero si llegas a niveles como de Bela Lugosi, donde decía yo soy Drácula y yo ya soy un vampiro y todo el tiempo estaba ya vestido como Drácula, pues bueno, entonces pues espérame tantito, va a pasar, ¿no? Pero tío, si te afecta a tu salud, es tuya, ¿no? Claro. Pero mientras empieza a afectar a otros, digo, ya sé que nos salimos del campo, pero mientras empieza a afectar a otros, ya es un poquito más enfermo. Sí, no, claro, sí. Obviamente. Pero entonces, en resumidas cuentas, dice que Crepúsculo es la mejor. Es la mejor parodia de vampiros. Imagínate, exacto. Imagínate la parodia o el nivel que tuvo de risible esa saga, con respeto para la gente que le guste, pero de risible que hubo de esa saga en el sentido película, no en el sentido novela. Ajá. En el sentido novela, la verdad, yo la leí, es un poquito más rescatable la novela que la película. Pero tanto es así que la película fue risible, que en una película de risa y de parodia a los vampiros, que es Hotel Transilvania, hacen burla de la misma película Crepúsculo, cuando Drácula ve que así está el Edward Cullen y dice, así nos representan a nosotros, o sea, ¿qué puede pasar? Sí, pues está también Drácula muerto pero feliz, ¿no? Hasta esa está muy buena. Mira, yo creo que lo que podemos recomendar, mi querido Edithan, es que veas todas las películas. Yo me imagino que me estás preguntando como para una recomendación. Debe esta está súper buena y aprendes. Pues es que para recomendación a lo mejor sería la clásica. Claro, Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, yo creo que es bueno que veas todo para que puedas criticar tu punto de vista muy personal. Exactamente, un punto de vista muy personal que tú te lo vayas formando, pero yo creo que es bueno ver sí, cine. En este caso, exacto, que él vea diferentes opciones y ya ahí te nos dirá, ¿sabes qué? Me gustó más esta. Pero tiene la escena de las florecitas, de que solo vete por unas palomitas. Sí, ¿no? Ya para que esto. Y que ¿tiene? No solo se enfoque, digamos, al vampirismo, porque hay muchos personajes, monstruos muy buenos, que realmente sacan lo mejor del lobo de los actores. Sí, Frankenstein es el hombre lobo. El hombre de la laguna, al final de cuentas. Porque también México sacó sus versiones chuscas. Pero Santo, genial. Dirán lo que quieran, pero Santo es el único que se ha agarrado moquetazos con Drácula, con el hombre lobo. Nadie se le pone. Pero tiene mucha razón, Humberto. De las clásicas, Nosferatu, creo que es una de las más emblemáticas. La primera, ¿no? De Bela Lugosi. La primera de Bela Lugosi, que fue Drácula también. Y Drácula de Bram Stoker, creo que serían de las principales, digamos. Las más clásicas, exacto, para ver, ¿no? Charlie Quintero se me hace como nombre de acá, ¿no? Como Caro Quintero. Estás funcionando a Charlie García con Caro Quintero. Un saludo, Charlie, qué bueno que nos escribes. Hola, Uri. Recibe un saludo enorme de mi parte. Muchas gracias, Charlie, igual para ti. Quiero en verdad hacerte una enorme felicitación por tu programa. Muchísimas gracias, Charlie. En verdad está increíble y tus recomendaciones son muy buenas. Soy fiel amante de los cómics y quisiera preguntarte algo. Esperando no te moleste, ¿no? Para nada, al contrario, Charlie, muchísimas gracias por escribirme. Y todo lo que tengas que decir, créeme, de verdad que no me va a molestar. ¿Ya viste el tráiler de Batman Superman? ¿Qué opinas? Bueno. Sí, es que volvemos al mismo punto de episodio 7. O sea, realmente tengo miedo de la situación, cómo se va a manejar y cómo se está manejando todo esto. Verdaderamente creo que tiene un corte el tráiler muy de Chris Nolan, porque no ves nada, ni te explican nada, ni entiendes nada del tráiler, ¿sí? Lo único que entiendes es que se va a agarrar Batman a Superman a moquetazos, muy parecido a Regreso del Caballero Nocturno, y hasta ahí. Y que ya sabemos quién gana, que... Ah, no, ¿verdad? No seas como Rodo. No, por eso me callé cuando... No, porque quién sabía ya. El Regreso del Caballero Nocturno sí es un poquito más nuevo. Son como 10 años después de la primera de Star Wars, porque si no me equivoco salió en el 86, pero... Así es. De todas maneras, no vamos a spoilear. Okay. Ya sabemos que gana Edward Cullen de Crepúsculo. Ah, no, ¿verdad? Ya lo brincamos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por ahí ya más o menos se darán cuenta quién ganó, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo. Dice muy poco, es muy al estilo de Nolan. Sin embargo, ya sabemos que no es de Nolan la película. No es de él. Desafortunadamente ya no está Christian Bale, que creo que muchos habíamos llegado a aceptar como Batman después de habernos acostumbrado a lo mejor nosotros al Batman de Michael Keaton. Híjole, como Batman, como Bruce Wayne, sí, es muy buena la película, lo vuelvo a repetir. Las tres que hizo son extraordinarias. El guasón que nos muestra es un guasón tremendamente extraordinario. Yo sé que me van a odiar ahora, los decentes me van a odiar, pero como Batman, no me gustó. Le voy mucho más a Michael Keaton. Ah, no, sí, claro. Para mí el Batman a vencer sigue siendo Michael Keaton, claro. Como Christopher Reeve sigue siendo el Superman. Sí, el Superman a vencer, claro. Pues lo venció un caballo, ¿no? Lo venció un caballo. Es que entonces, si te das cuenta... Pero no murió, porque es Superman. Pues así, ¿eh? Lo que le pasa a Christian Bale, en el sentido de cuando es Bruce Wayne, o sea, es bien, porque es el personaje, es el millonario. Sí, claro. En el momento que hace Batman, al querer ser tan profundo en esa parte de la voz, sí, y todo eso, fue donde le robó, porque al final de cuentas, digamos, quítale eso, ponle la voz de otro así como, desgraciadamente, pero como le hicieron a... personaje de Darth Vader, sí. Que todos se lo imaginaran que era una persona de color, y cuando le quitan el casco dicen, ay, qué onda, ¿qué no? Sí, sí, se puede haber hecho lo mismo. Le pones otra voz, un poco más profunda cuando es Batman, no la de él, pero un poco más profunda, y sí hubiera quedado. Al final de cuentas, su actuación como él, como Batman, no digo en toda, pero en la mayoría es buena. No tanto sus diálogos. Eso es donde le pega a más. A lo mejor sí. ¿Sabes por qué? Porque es que Batman no habla tanto. Para empezar, ¿no? Michael Keaton, creo que los diálogos que manejó Tim Burton, perfectos. Sí, o sea, él se aparecía y era Batman. Sí, casi. Sí. Soy Batman. Punto. Punto, ya. Se acabó. Eso entendías que te venía a romper el hocico y que bla, lo bla, que bla, sea. Lo típico. Lo típico. ¿Ese güey quién es? Soy Batman. Ah, ya me contestó ya. Sí, Y hacías una pregunta, te veía con una cara de te voy a matar, la mirada decía todo y ya no tenía que hacer nada. El corte que quisieron hacer era como la que sacó, si no mal recuerdo, Warner. La de un detective. Ah, sí, Batman, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba bien la serie Batman, el detective. ¿No? Sí, sí. La verdad no me acuerdo bien. Pero como que el personaje de Bruce Wayne no salía tanto, entonces era Batman, entonces se le daba mucho diálogo, se le daba mucha fuerza. Más, exactamente. Entonces yo creo que quisieron darle esa parte como de detective a Batman. Entonces yo creo que por eso fue esos diálogos y esa parte de él querer hacer la voz así, que no sé. Sí, como si estuviera crudo, ¿no? Ya sin garganta o algo así. Comisionado, usted. No, entonces, esa es ahora la pregunta. Sin embargo, ahí te va. Puede que la película esté medianamente bien, puede que la película sea mala, puede que la película sea buena. Lo que estoy seguro es que va a ser otro boom gigantesco en el cine Batman Superman. Sale el tráiler y es una revolución tremenda en las redes sociales que yo no lo había visto nunca. Ni siquiera con Vengadores, perdón. Estoy seguro también que va a romper récords impresionante la película Batman Superman. No sé qué tal esté. ¿Qué opino? Que no vemos nada. que no sabemos nada. Exacto, y que hay que esperar, nada más, ¿no? La máscara, el escudo y tal, ¿no? Sí. Entonces, y que también muchos estamos dando por hecho que es un Batman contra Superman. Y en teoría nunca no dice versus. No, o sea, no hay. Yo lo he dicho. Lo que pasa es que más bien es, se van a dar, como ha pasado siempre en los cómics, toda, no cuando se pelean de verdad, sino cuando se conocen, como un enfrentamiento, una discusión, a lo mejor una pequeña pelea, sí, pero después sentar las bases para la Liga de la Justicia, justicia. Punto. Exactamente. No, yo es lo un he Batman siempre contra Superman. No se ve nada oficial, ni hay nada oficial. Yo lo he dicho siempre en el programa. Porque todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué Batman contra Superman? ¿Quién va a ganar? Sí, espérame un segundo. Nunca se ha dicho eso. Y hasta el momento no hemos visto ni un solo golpe entre los personajes. Entonces no hay nada oficial. Hay que esperar un poco. Ya falta menos que antes. Lo que pasa es que aquí hay que ver el peso de los personajes que recaen sobre los actores. Así es. Porque ellos van a hacer la pauta para ver si realmente va a ser una franquicia que se va a dar. Sí, efectivamente. Sí, exactamente. Para ver cómo viene la Liga de la Justicia, ¿no? Te puedo decir que el tráiler fue una boom tremendo. Se hizo una premiere únicamente para el tráiler, algo que por lo menos yo no había escuchado, que se hiciera una premiere para 2 minutos de un tráiler. Por lo menos yo no había escuchado eso. Puedo deducir que va a ser un trancazo impresionante, que esté buena o no. No lo sé, habrá que esperar. A ver, que se cuiden los Marvelitas, porque otra vez les van a romper. Pues todo dependerá, taquilla, ¿no? Dependerá de que también pega Avengers, ¿no? Porque la carta fuerte de Marvel siempre ha sido sí, Avengers. ¿No? Pero fíjate que no. Ahora Infanta, ¿cuándo van a soltar ahí al hombre araña? Se supone que para la cuarta. Me parece que ya. No, para la tercera. Para la tercera, creo. Sí, o sea, después de esta de la era de Ultron, como Sony ya, que es quien tenía los derechos de Spider-Man, creo que ya arregló con. Sí, con no, Disney, ya tiene un arreglo. Entonces ya va a soltar a sí, Spider-Man. Lo único que es que nos quedaremos ver sin a los X-Men oficiales, sí, que siguen siendo parte de. De Marvel. Pero de esta compañía es de. Fox, me parece. Sí. Tony Century Fox, creo que es sí, de ellos. Sí, sí. Al igual que los Cuatro Fantásticos. Así es. Sí, lo digo por lo siguiente. Vengadores recauda una cantidad impresionante en su estreno alrededor del mundo. ¿Sí? Porque se estrenó mundialmente, como va a pasar igual en la era de Ultron. Sale Batman, el caballero asciende, y le faltó poquito para llegar a la taquilla de Vengadores, con una única situación. Batman se estrenó únicamente en Estados Unidos, no alrededor del mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo no le apuesto a un personaje, le apuesto a una franquicia llamada Batman, que todo lo que sale lo vende. Se vende. Exacto. Y se vende bien. Así es. Así esperemos es. Nada más no ahorquen a la gallina de los huevos. Exactamente. Eso está muy si bien. No tienen cuidado, va a pasar y van a decir, ya tenemos a Batman hasta aquí, ya que saquen otra cosa, ¿no? Sí, ya, la verdad es que cosa... sí. Espero que la Liga de la Justicia sea un como bien lo decía Nolan en sus películas, o vives lo suficiente para convertirte en el villano, o mueres pues, siendo un héroe, ¿no? Entonces esperemos que a Batman no le prolonguen tanto su estadía, o sea, en el primer plano, que ya aburra. Yo creo que la mejor lección que nos ha dado en ese sentido fue Chris Nolan. Se le hace la invitación de hacer 5 películas y él dice, no, voy a hacer 3. Prefiero retirarme bien antes de calabaciarle en la cuarta, en la quinta, y que todo el mundo me critique, ¿no? Que aún así la 3 ya la andaba patinando, sí, porque se hace que los últimos 5 minutos de película mete todo lo que ya no le cupo en la película normal, por así decirlo. Y esto, en 5 minutos vemos todo, okay, ¿no? Mariana Torres. Hola, Uri, ¿cómo estás? Yo muy bien, Mariana, ¿y tú qué tal? Espero que estés muy bien, te mando un saludo y muchas gracias por escribirme. Primero que nada, quiero felicitarte por Arkham, muchas gracias. Es muy bueno y de veras que me gusta mucho escucharte. Solo una aclaración. Bien dices que el símbolo de linterna verde es una simplificación visual de una linterna. Sí, así es. Pero si no estoy equivocada, Alan Scott no usa ese símbolo, sino una linterna tal cual. Efectivamente, no recuerdo si hicimos la aclaración en el programa de linterna verde, la verdad no recuerdo, pero tienes toda la razón. Alan Scott, su escudo que lleva en el pecho, es una linterna tal cual. No se le modifica nada, con excepción de la luz color verde y una tonalidad verde muy oscura para la linterna completa. Cuando sale Hal Jordan, ya sale la simplificación del escudo que todos conocemos clásico, que es el círculo con las dos líneas arriba y abajo. y es una simplificación visual de una linterna. ¿Cierto? Tú eres diseñador gráfico, explícanos. Correcto. Como Kyle Reiner, que es el segundo Linterna Verde y el diseñador gráfico, curiosamente. Ah, curiosamente. Qué payasadas, ¿no? Pues no, porque supuestamente lo que necesitan para poder... Es creatividad. La creatividad, sí, efectivamente. Ay, cállate, tú defendiendo a Rodo siempre. Recibe un saludo muy grande y por favor sigue haciendo Arcan. Claro que sí, Marina, fíjate que mientras sigan las descargas, mientras sigan escuchándonos, aquí lo vamos a seguir haciendo. Sergio Ortiz. Hola, Uri. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Recibe un saludo desde Costa Rica. Saludos. Un saludo hasta por allá en Costa Rica. Quisiera hacerte una pregunta. Híjole, ¿cómo se localiza un vampiro o a un hombre lobo? Vamos a trolear otra vez. Estamos en la línea GPS, telefónica. Con un GPS supongo que puede ser una buena opción. No entiendo muy bien. Me imagino que lo que ella intenta preguntar es cómo identificarlo. Cómo identificarlo, ¿no? Para poder... Bueno, hay varias situaciones en cuestión del hombre lobo. Según los mitos del hombre lobo, es si tiene la ceja completa, es decir, que las dos cejas estén unidas, es una señal de que es un hombre lobo. Si tiene un carácter muy fuerte, muy explosivo, también es una señal de que puede ser un hombre lobo. Y si se transforma en un hombre lobo, pues más. Sí, ¿no? Si anda en cuatro patas, también. Le aúlla por la luna. Si le aúlla la luna, porque lo puede hacer de perrito, pero eso no implica. Es. Más bien sería una mujer lobo. Bueno, depende de quién sea. Depende de cómo sea, ¿no? En cuestión de vampiro. En cuestión de vampiro, bueno, están las cuestiones clásicas, ¿no? Exacto, la palidez de la cara, las como ojeras. Sombras o, exacto, ojeras en los ojos. Obviamente tenemos cuestiones clásicas también de la repulsión al ajo. Nunca le echa ajo a la comida. Nunca le echa ajo a los, ¿cómo se llama? A los símbolos religiosos. Efectivamente no come, toma muy poco líquido. Okay. O sea, las modelos... Son vampiros. Si son de tez muy blanca. Tiene razón, Digo, perdón, bulimia, anorexia. No es anorexia, es vampirismo. Y también, sí, bueno, hay otras cuestiones un poquito más oscuras que precisamente todos sus dormitorios siempre van a estar enfocados hacia el oeste, que es donde no sale el sol. Claro. Efectivamente, ¿para qué? Para saber el momento que se oculta el sol, ellos en automático es como su manera de recibir o de su sensor. Es como el escante del gallo. Es como el escante del gallo, sí. Entonces, ese tipo de cuestiones, vivir en lugares húmedos, fríos, todo ese tipo de cuestiones. Exacto. Si tiene un ataúd en su recámara. Con tierra de pan. Probablemente podríamos ya empezar a sospechar. Que sí, que pues, muy bien, el mito de los vampiros, ¿no? Sí, que nos falta, no, queda pendiente todavía. Lilian González, uy, recibe el más grande de los saludos y la más sincera felicitación por tu programa. Muchísimas gracias, Lilian, te agradezco infinitamente. Nuevamente, al contrario, gracias a ti por escucharnos. Una pregunta, ¿es cierto que la primera aparición de Wolverine no fue en X-Men? Efectivamente, la primera aparición de Wolverine fue en el Increíble Hulk, me parece que en el número 180. Lo que sí estoy seguro es el año 1974, no me acuerdo bien el número, me parece que sí es en el 180, pero fue una aparición muy rápida y fugaz al final del cómic. Y en el 181, o sea, en el siguiente número, ya fue la aparición completa de Wolverine, y posteriormente, bueno, pues lo ingresan a los Hombres X. Pero sí, efectivamente, no fue en X-Men, fue en el Increíble Hulk, se ponen unos cates con el Increíble Hulk. Muy bien. Pues yo creo que con esto damos finalizado el programa el día de hoy, dedicado a Star Wars, por el 4 de mayo, día... Star Wars, del que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias, Rodo, por estar aquí con nosotros. ¿Conocemos lo de los juegos de rol? Ah, pues cuando quieran, creo que ahí hay uno de tus reclusos muy, muy atento a esto, Elfo Oscuro, me parece. Es semi-elfo. Sí, hay dos, tres por ahí, que me están escribiendo, pero no paso sus comentarios al aire porque me dicen que sé que están pendientes a eso, y adelante, sí. lo arreglamos, nada más que... Vamos a checar algunas fechas. Algunos detallitos, tanto la logística del lugar y cómo le haríamos, ¿no? Para podernos concentrar y demás. Y con todo gusto armamos la sesión de juegos de rol, hacemos una pequeña crónica, total... quiero aprovechar para invitar enfrente de tu radio escuchas a Sigur. ¿Le vas a entrar? Porque Sigur, él era de mis compañeros de juegos de rol. Es el Sigur que nos platicaba. Exacto, él estaba en el grupo del juego de rol que yo hacía las historias, entonces pues también nos puede venir a echar la mano. En los grupos que hacías. Pues hasta había juegos de rol de Star Wars, hablando sí, de sí, no, Star Wars. Sí, hay más bien, ¿no? Hay todavía. Tuvimos de Star Wars. Tu comentario final acerca de Star Wars y George Lucas. Ok, pues finalmente que es algo muy, muy padre de vivir como fanático. Sí. El pertenecer a un grupo un gran grupo en el mundo que sigue esta saga. El emocionarse, el desesperarse, el inclusive tal vez llegar a llorar un poco cuando vemos cómo Darth Vader sacrifica su vida por su hijo, ¿no? Y esa redención tan enorme que se da, ¿no? Y es totalmente emotiva, ¿no? Y me fascina ese universo y le doy gracias a George Lucas por hacernos creer en la fuerza, ¿no? Sí, un tema bastante, bastante también intrigante. Sigur. Muchas gracias por haber venido, de verdad me da muchísimo gusto, espero que no sea la última vez. Gracias por invitarme. La verdad, no espero. Tienes muchos temas por ahí que yo creo que nos pueden servir aquí en Arkham, realmente. Me los han pedido algunos, uno de ellos fue ahora Star Wars, pero me parece que tienes por ahí mucho conocimiento que creo que nos hace mucha falta aquí en los reclusos de Arkham. No, pues yo te agradezco la invitación y nuevamente, ojo, yo no somos tanto de la era cuando realmente fue el boom de Star Wars. Ajá. Somos, así que los hijos de las personas que estudiaron en esa época y que fue algo que fuimos adoptando. A mí todo esto me lo enseñó mi papá en el sentido de que cuando él viajaba por su trabajo me traía las figuras de Star Wars. De hecho, yo las colecciono, de hecho tengo, si no mal recuerdo, tengo como creo que 400 figuras contando naves y es algo que me recuerda a mi infancia, es algo que realmente me gusta. No seré tan fanático o tan letrado como Rodo porque él se ha leído más que yo. Si verán, o sea, tengo algunos pequeños pues detalles. Que, haciendo paréntesis, la culpa la tuvieron mis papás porque yo nací el año que se estrenó El Imperio Contraataca. Me llevaron de casi recién nacido, de hecho, a ver Star Wars. Ellos, obviamente yo no sabía ni qué onda, ¿no? Pero a lo mejor algo se me pegó de ahí y ya de ahí me volví fanático de Star Wars. Entonces toda esta parte pues, para mí, me ha gustado, de hecho yo le doy muchas gracias a George Lucas. Espero que el haber vendido todos los derechos no sea de que algo que se haya arrepentido, pero sí espero que lleguen las expectativas de ahorita lo que se está haciendo, porque a lo mejor era algo que él ya no podía llegar a generar. Claro. A lo mejor por eso también fue un motivo del que vendió. Digo, no desapruebo esa parte, pero como dice Rodo, si él hubiera negociado el meter las manos, el estar más ahí dentro de al todo pendiente. Lo que se pueda hacer, otra cosa fue que estuviéramos esperando las personas que queríamos ver esta nueva película. Pero realmente le agradezco, es un mundo igual fantasioso, sí. Que también en esa época era muy, muy factible porque también el boom de las extraterrestres, de todo eso que había alrededor, claro. Y que te maneje una historia dramática con este tema de no solo que somos las únicas personas en este mundo, sino hay más universos, hay más criaturas. El hecho de inventarse idiomas, inventarse sonidos, sí. Para, ya sea para el láser, para todo eso, que a lo mejor se puede llegar a generar un sable de luz en un futuro y no va a sonar a lo mejor como suena o como él propuso que se debería de sonar. Claro. O sea, esa innovación que tuvo para sonidos, para efectos especiales, para todo eso, realmente se le agradece a George Lucas porque es algo que puedes haber leído y yo creo que te lo imaginabas así como él hizo. Claro, sí, le dio al clavo. Humbert, ¿qué tienes que decirnos acerca de Star Wars? No, igual, es un mundo magnífico, como dicen, es un lugar donde te hace soñar, ¿sí? Y pues simplemente creo que todo está dicho y que la fuerza nos acompañe. Que la fuerza te acompañe. Un poquito. ¡Está atrás! otro clásico. Sí, no, de hecho es como sí, tanto clase, ¿no? O sea, es como una religión, ¿no? En lugar de decir que Dios te acompañe, que la fuerza te acompañe. Exactamente. Es ese misticismo que nos da la felicidad. Y tantas frases aplicables, ¿no? I have a bad feeling about this, ¿no? Ya sí. Tengo un mal presentimiento de esto. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes, reclusos que nos escuchan en Arkham. Les agradezco verdaderamente que nos escuchen, que bajen el podcast, síganos recomendando, síganos difundiendo para que este Arkham vaya creciendo más y más de lo que se ha hecho hasta el momento. Y nos estamos viendo dentro de 15 días con otro tema más aquí en Arkham. Como dijera alguien del pasado, buenas noches.